Un poquito atrasado por el problema del proyector, la idea era arrancar un rato antes, pero bueno, nos retrasamos con este problema, así que vamos a sentarnos. Si nos vamos ubicando, así arrancamos. Empezamos un poquito tarde por el tema del proyector, hubo un problema con los archivos, entonces nos retrasamos un ratito. No sé si queremos hacer una introducción general del espacio y después lo dejo con Javi. Dale. ¿Dónde está Agustín? Acá, vení a presentar el espacio. ¿Eres Agus? Bueno, la idea es hacer de este año es el espacio este que ya viene funcionando bastante tiempo, que es el programa para ser libre, y fuimos viendo distintas cosas y le venimos buscando la vuelta para ver qué herramientas y qué digamos, difusiones podemos generar en este espacio para que nos sirvan para la práctica, para mejorar, digamos, la visión política, la construcción, enriquecer todo eso de este espacio. Y lo que veníamos viendo, el año pasado vimos todo lo que era la historia argentina, que por ahí hacer este año algo más, digamos, arriesgado, si se quiere, en el sentido de empezar a meter debates más actuales. Entonces empezar a pensar cuáles sean los desafíos y los debates pendientes que existen hoy en el campo popular en general, ¿no? Las distintas tendencias, las distintas corrientes, con las distintas trayectorias políticas que existen. Veíamos que había mucha desorientación, mucha división, bastante confusión, digamos, y que hacía falta empezar a pensar cuáles eran los temas pendientes, las discusiones pendientes, para empezar a salir de esa confusión que existe. Entonces la idea es hacer como un ciclo de encuentros y de charlas que para nosotros son puntos fundamentales que nos van a permitir tener una visión más clara y empezar a ver qué es lo que tenemos que empezar a pensar. Como que lo que veíamos es, no, ni siquiera se está discutiendo, digamos. O sea, no, ni siquiera está claro sobre qué eje o sobre qué cuestiones tenemos que empezar a poder ponernos a pensar y a activar en ese sentido. Ya estamos más atrasados que en ese sentido. Y los puntos que veíamos era la necesidad de tener más claridad sobre las cuestiones más, por ahí más complicadas, digamos, que menos gustan en general, como el tema de la economía y eso, pero nos parecía fundamental entender esto de los modelos económicos. En definitiva, digamos, casi todo, si uno lo mira así bien exageradamente y esquemáticamente, casi todo se reduce a los problemas de la economía, en términos exagerados, pero sí nos parecía, por eso nos parecía central, por lo menos tirar algunas cuestiones que nos sirvan para entender sobre dónde estamos parados, ¿no? Dice la charla, en el sentido de sobre qué condiciones objetivas, sobre qué estructura económica nos estamos manejando, si siempre fue igual. Y después otros puntos que vamos a ir viendo, que son empezar a ver los problemas latinoamericanos, es decir, cuáles son las contradicciones políticas que existen en América Latina, sobre todo en relación a lo que es el imperialismo, y cómo se juegan estas contradicciones, que son distintas, y hay matices, y hay diferencias. Entonces ver ese juego, digamos. Otro punto es, bueno, todas esas contradicciones que hay en América Latina y cómo fue el imperialismo en América Latina, empezar a pensar en Argentina, que quizás es lo más difícil, lo más complejo, digamos, y pensar qué es el kirchnerismo, en qué situación política estamos en Argentina, balanceando un poco el 2001 y pudiendo, digamos, empezar a ver qué es lo que parte aguas en Argentina, ¿no? Y otro punto era, bueno, de esas cuestiones, tratar de empezar a pensarlas desde las experiencias concretas que hubo en el campo popular, trayendo a compañeros por ahí que estuvieron más en la lucha de los 90 y toda la resistencia contra el neoliberalismo, para poder tomar esas experiencias, reivindicarlas, digamos, como con todas las luchas esas que hubo contra el neoliberalismo en los 90. Y otro punto es que cómo empezamos a hoy, que es por ahí el punto más problemático y más, que más debate va a generar, cómo empezamos hoy a pensar las distintas construcciones como un aporte a un proyecto político más a largo plazo, a mediano plazo, más allá de lo que hacemos, de lo que hacemos el mes que viene, o el día, o mañana, o pasado mañana, o el año que viene, tener sí una percepción política más a largo plazo. Y que lo que uno hace todos los días no se vaya a cualquier lado. O sea, que se acumule algo más en un proyecto político concreto. Que eso falta. Eso, digamos, es como los temas así muy generales que vamos a estar viendo. Y la dinámica que le vamos a dar esta vez es hacer, van a ser temas que lo vamos a trabajar por mes y cada mes va a haber dos encuentros. Un encuentro va a ser, que van a ser generalmente algún sábado del mes, como este, digamos que es el primero, donde vamos a ver más una dinámica tipo taller. O sea, poder generar un taller donde meterse en los temas, entender más los temas, ver qué se está planteando, discutirlos más, pudiendo generar más debates, si bien es difícil, digamos, porque también requiere mucha exposición y eso, pero queremos ver si podemos generar una dinámica más colectiva, vamos a tratar. Y otra, ese sería un aspecto, digamos, y el otro aspecto es generar, después de esos talleres, charlas con mucho más amplias, digamos. O sea, poder invitar a, digamos, especialistas, por decirlo de alguna manera, o compañeros que vienen trabajando esos temas, o que son referentes públicos, digamos, en esos temas, y poder generar debate sobre esas cuestiones, una vez que hicimos el taller. En este caso, la charla, digamos, va a ser este martes vamos a hacer una charla con compañeros, hasta ahí, pero con economistas que son especialistas, que vienen trabajando estas cosas, cada uno de distintos ángulos, o sea, no hay una visión homogénea entre esos entre los panelistas que vamos a meter, bien planteando cosas distintas, y la idea es que se pongan a debatir sobre cómo ellos ven el modelo económico actual, que son tipos con más economistas, que están más metidos en el tema. Y nuestra idea no es que acá salgamos todos sabiendo de economía y son profesionales de economía, para eso van a estar esos panelistas, sino poder interiorizarse un poco sobre esos conceptos y tener una visión más general, y no estar, digamos, tan a la deriva. La idea es un poco la charla de hoy. No sé si la van a presentar o... ¿La presentás vos? Sí. Acá la compañía van a presentar un poco la charla general en términos del marco en el que lo queremos introducir. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Con qué nos queremos ir de la charla de hoy? Un poco van a presentar y después vamos a arrancar. Bueno, de alguna forma la charla de hoy y el documento que nos cuentan a mano, Nico y yo tenemos la versión preliminar del documento. Ahí está, Nico. Es un librito. ¿Cuál es? Mostralo. La tapa. Es la tapa... La tapa piola. La tapa piola. Viene a representar muchos meses de debate, la definición de ese documento, muchos meses de alguna forma de estudio y de ponernos a escribir, a trabajar. Va a ser, o por lo menos fue una de las primeras experiencias de intentar hacer algo así, que no es... O sea, es una primera experiencia, sí es mucho estudio, muchos de los panelistas que han venido el martes son los que estuvimos retomando, debatiendo, pensándolos, pero en ningún sentido esto es un documento acabado, son grandes líneas, grandes rasgos, como para empezar donde estamos parados. Todavía se puede nutrir más, todavía se puede trabajarlo más y se puede explorar por muchas de las facetas y muchos lugares que deja abierto el documento. Pero de alguna forma estamos muy orgullosos de lo que pudimos trabajar en él, que por lo menos creemos que nos salió lindo en algún sentido. La exposición de hoy estamos un poco atrasados, con lo cual vamos a ir ajustándolo según avance la marcha. La intención es un poco hacer una introducción mínima de los dos. A ver, primero, y el objetivo general de todo esto es que salgamos entendiendo cómo funcionan estos dos ciclos económicos que son los que le dan título al nombre, que es el liberalismo y el desarrollismo. Entenderlo de alguna forma y quedarnos con esas dos ideas centrales de cómo se van moviendo esos dos ciclos económicos alrededor de la historia y pensar cuáles son más o menos las tareas políticas para cada uno de esos momentos históricos. en ningún sentido nosotros pensamos que esto de manera determinista, digo, a cierto momento político, a cierto momento económico le corresponden ciertas tareas políticas, sí o sí, pero sí que nos dan marcos específicos sobre el cual estamos parados y a partir de esos marcos específicos o terrenos concretos, uno va pudiendo defender las tareas políticas que tiene en sus distintos lugares. Queda un poco más expresado para quienes lean el documento. Decía, va a estar dividido de la siguiente manera: la intención va a ser una introducción mínima a los dos grandes ciclos, con un par de conceptos básicos que se van a necesitar tener para comprender los demás, para comprender los ciclos. Después una mínima descripción del ciclo o primer ciclo de sustitución de importaciones o desarrollista, que va a ser desde el peronismo hasta más o menos la dictadura. La explicación del ciclo más liberal argentino, que va a ser de la dictadura hasta el 2001, y lo que nosotros comprendemos como el segundo ciclo desarrollista o nivel desarrollista, que va a ser de 2003 a la actualidad. Lástima que no pudimos sacar el gráfico, que era el más lindo de todos, pero había un gráfico que lo explicaba mucho mejor ese, pero no lo pudimos sacar. En la línea de tiempo, pero claro, yo decía, si vos ponías la línea de tiempo en vez de vertical, ya sé, pero en vez de vertical vos la ponías según los ciclos económicos y quedaba mucho más piola. Pero bueno, es un gráfico que no lo vamos a conseguir. No, no le cabe ninguna. Bueno, pero se entiende, más o menos quien sepa historia, o sepa más o menos historia argentina, que lo vimos el cuatrimestre pasado, la anterior vez de informarnos, se entiende que sobre esa historia se desarrolló por detrás los dos ciclos económicos. La dinámica va a ser la siguiente, y es, nos queremos ir muy concentrados, o por lo menos mi intención es no debatir cuestiones más superficiales al estilo muy económicos o muy específicas, sino más bien debatir los grandes ciclos en general, que se comprendan muy bien los ciclos. La intención no es discutir el efecto del tipo de cambio sobre la redistribución del ingreso, no va a ser eso, o sea, ahorrémonos preguntas en ese sentido, sino pasemos a describir concretamente los ciclos. Bueno, ¿qué implica este? ¿Qué cosas trae? ¿Qué tipo de burguesía comprende este ciclo? ¿Y cuál es el papel de los sectores subalternos, de los sectores proletarios, como querramos decirles, en esos ciclos? No pensemos en las intervenciones preguntas muy, muy específicas, en el sentido muy económicas o muy cambiarias, o como quieran, técnicas, como quieran expresárselo. La intención va a ser, como decía, dentro de estos esquemas que vamos a describir, ser frenar en cada uno de los bloques y abrir 10-15 minutos en cada uno de esos bloques, o 10 minutos para que se comprenda ese bloque. El primer bloque introductorio, el primer bloque desarrollista, el segundo subbloque neoliberal, el tercer bloque que es el modelo actual, al cual vamos a estar más tiempo describiéndolo. Con lo cual, mientras vayan surgiendo preguntas, piénsenla que vamos a hacer 2 minutos para hacer 2-3 preguntas y van a hacer otro ciclo. ¿Les parece? Por ahí, le agrego algo a lo que dijo Javi, o sea, un poco más atrás, en base a lo que él decía. ¿Por qué nos parece importante este tema? Que por ahí parece muy técnico, muy intelectual, así, que requiere, digamos, conocimientos técnicos que son bastante complejos. Más allá de eso, ¿por qué nos parece importante? Cuando decíamos, bueno, ¿por qué arrancamos con esto? Si estamos hablando de que hay que empezar a pensar los temas más importantes para empezar a generar una visión más a largo plazo y eso. Y lo que veíamos es un montón de... la mayoría de las fuerzas de la izquierda, digamos, una vez que planteaban, es lo mismo, los 90 y el modelo menemista y el modelo kirchnerista en Argentina son lo mismo, no hay diferencia, estamos igual que siempre, y en la práctica lo que se ve es que la izquierda está cada vez más aislada, digamos, en sus denuncias, en sus consignas, queda girando en el aire, digamos, y... por ahí, al mismo tiempo, no solo, digamos, contra esos, sino contra otros compañeros también que venían de la lucha de los 90, que dijeron, uy, cambió la cosa, esto es la posta, metámonos porque hasta el socialismo esto no para. Entonces, de ahí, digamos, de esa preocupación, dijimos, bueno, a ver, vamos a ver más objetivamente qué es lo que está pasando. ¿Es neoliberalismo esto? ¿Es lo mismo que los 90? ¿Esto va al socialismo? Bueno, pensemos un poco, a ver, ¿cómo entender esto? En ese sentido, lo que nos pareció importante es que se entienda. Y fuimos muy para atrás y vimos, che, no es tan fácil la historia argentina, la clase dominante argentina, las distintas fracciones empresariales que hay en Argentina no son todas las mismas, es mucho más compleja, digamos, nuestra historia. Incluso se han enfrentado entre sí, en algunos casos se han hecho golpes de Estado entre sí, en determinados momentos históricos. Y ahí lo que empezamos a ver es no es todo lo mismo. Incluso al interior de la clase dominante hay divisiones, hay fracciones. Empecemos a ver esas cosas para entender, digamos, esto de... Y ahí empezamos a ver, che, hay ciclos económicos que tienen que ver con con fracciones de la clase dominante concreta, con bloques empresariales, con bloques burgueses y también con bloques de trabajadores concretos. Empecemos a ver esas cosas, porque si no vamos a ver siempre lo mismo, no vamos a ver diferencias, y lo cierto es que la historia argentina tiene un montón de diferencias, no es simple, digamos, no está los burgueses y los proletarios como uno quisiera enfrentando entre sí, sino lo que cuando vemos la historia es que se dan masa todo contra todo. Y en eso que se dan todo contra todo hay que ordenar, porque si no ordenamos, no sabemos, o sea, podemos ir para cualquier lado. De ahí, digamos, la preocupación nuestra de, che, vamos a los datos, no a los datos, sino a las condiciones objetivas. Estructurales y no detenernos tanto en la especificidad que adquieren los procesos políticos. Si lo ven, que vamos a ver que en el largo plazo un mismo proceso estructural no es homogéneo políticamente. Es decir, que, como vamos a ver posteriormente, en un largo ciclo neoliberal de 30 años se suceden diversos procesos políticos con características diferentes. Lo mismo para el desarrollismo. La intención es ver. Hacer mucho esfuerzo en ver esas determinaciones estructurales para después, más adelante, la idea también, una idea futura que surgió también de grupo es, más adelante, poder deslindar esos procesos políticos y los caracteres específicos que adquieren en cada momento histórico. Simplemente, y bueno, lo dejo con Javi que va a dar la introducción dura. ¿Se puede proyectar? Sí. ¿Se apagó acá? No, de la nave. Arrancamos, viejo. Dale. Un poco. A ver, el documento va a quedar mucho mejor expresado de lo que nosotros vamos a poder poner. Eso queda así, si sepa el 2 seguro. No llegué, o por lo menos yo en particular no llegué a prepararlo como me hubiese gustado prepararlo. Lo que nuestra hipótesis general es la siguiente: hay dos modelos económicos. Uno va sucediendo al otro, entre uno y otro hay continuidades y hay rupturas, hay contradicciones y hay cosas que se complementan. No se niegan los modelos de entre sí, sino que se van complementando. Cuando uno se agota, va a ascender el otro modelo. Esto representa, si bien representa diferentes sectores de las clases dominantes y de la burguesía, ciertos sectores que ganan en ese tipo de modelo y otros ciertos sectores que pierden en ese modelo, lo que tenemos que entender, y va a ser la hipótesis más general, es que se van complementando. Las contradicciones internas de la burguesía no implica una ruptura en su bloque de poder, sino que los tipos van de alguna forma diciendo, estos 30 años te toca a vos, los próximos 30 años me toca a mí, y se van complementando y no tienen demasiado problema en ese sentido. Para que tengan grandes rasgos y grandes ideas, un modelo desarrollista implica lo que sería un gobierno basado en la industria, basado en la producción. O sea, uno pensaría, el gobierno, por ejemplo, de Perón, de Frondizi, son grandes modelos desarrollistas, principalmente el de Frondizi. ¿Qué implica un gobierno liberal? Un gobierno liberal implica, como fue el de Menem, basado más en lo financiero, basado más en lo cambiario, basado más en la especulación, basado mucho más en el agro. ¿Está bien? En el agro, sí, sí. En lo que es el campo. Lo que es un modelo externo, un modelo desarrollista, es un modelo mucho más apuntado hacia el mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Hacia adentro del país. se produce en el sarrollismo para satisfacer la propia demanda de la gente que vive en ese país. Un modelo, o sea, este modelo sarrollista industrial produce mercancías industriales que son diferentes de las mercancías agropecuarias, mercancías industriales para consumirse dentro del propio país. El ejemplo más clásico de esto es lo que le da tapa a nuestro cosito, que son la producción blanca de industria, de lo que fue el peronista. La tapa es una heladera Siam. Es una heladera Siam, no sé cómo se pronuncia. Ese tipo... Sí, no sé quién la dice. Lulet. Sí. Ese tipo de producción industrial, ese tipo de cosas, son orientados hacia el mercado interno y decir se consume el país. Ese tipo de cosas no se exportan afuera. O sea, no hay forma, y esto lo vamos a ver un poquito en dos minutos más, de que la producción industrial argentina compita con la producción industrial, por ejemplo, estadounidense, o la producción industrial de Europa. No tiene forma. Es una industria mucho más costosa, una industria mucho más precaria la Argentina, con lo cual se produce hacia el mercado interno, y eso seguro. Las heladeras, las licuadoras, los lavarropas, todo ese tipo de producción industrial. ¿Qué? Los plasmas, sí. Se producen los autos, se producen y se consume el mercado interno. El modelo liberal, el modelo exportador, se produce para el mercado externo. Argentina sí puede competir a nivel internacional por la fertilidad de sus tierras, a nivel internacional en la producción de todo lo que tenga que ver con el agro, con el campo. Puede competir en la producción de vacas, en la producción de maíz, de soja, de girasol. Todo eso le gana por lejos a las economías europeas y a las economías centrales. Les gana y en tanto y en cuanto el suelo argentino es mucho más fértil, es mucho más productivo que los otros suelos. Entonces, por tanto, al ser más productivo es más barato. ¿Se comprenden estas dos ideas? Industrial y agro. La relación entonces se va a lo siguiente. La industria argentina y la producción y modelo desarrollista, el problema que tiene es que es una industria dependiente. Más o menos todos hemos leído lo que es la dependencia en los distintos cosas. En lo concreto, para la industria se expresa de la siguiente manera. Toda esta industria argentina requiere muchísimos insumos, partes, repuestos y pedacitos de cosas que se tienen que traer sí o sí de afuera. En Argentina no hay una producción de... ¿Qué? Ponerle que haya producción de ferrocarriles, y en Argentina se pueden producir ferrocarriles, pero las partes para hacer ese ferrocarril se tienen que traer sí o sí afuera. La maquinaria para producir ese ferrocarril se trae afuera, se importa eso. Se importa de las economías centrales, las máquinas, las partes, los repuestos. O sea, vos podés ensamblar hoy en día en Argentina, armar la base del ferrocarril y la chapa, pero el motor lo tenés que comprar afuera y traerlo y meterlo. ¿Qué quiere decir esto? De que por cada cosa que se produzca en Argentina, cuando hay un modelo desarrollista, lo que crece son las importaciones. Las importaciones que sustentan esa economía industrial. ¿Qué es lo que pasa cuando decimos entonces que hay en un modelo más liberal, en un modelo más agrario, lo que hace es exportan cosas? Está basado Argentina en exportar hacia afuera un montón de cosas. La famosa idea de granero del mundo, de 1880 en Argentina, que es muy conocida para los que hayan terminado la escuela secundaria, que te sacan, granero del mundo, es Argentina exportando hacia afuera un montón de cosas, y es un sector de agroindustrial que hace ese, y el sector industrial es otro. El sector industrial, lo que decíamos, y esta es una de las contradicciones principales. ¿En qué se expresa esta contradicción entre los dos modelos principalmente, o entre estos dos sectores, que no necesariamente son antagónicos, pero sí contradictorios, entre dos sectores, se expresa en lo que se llama la balanza de pagos? La balanza de pagos está compuesta de muchísimas cosas y muchísimos subdetalles, cuenta de capital, cuenta financiera y un montón de cosas más, pero es la relación y la cuenta, como si uno tuviese un almacén, dice todo lo que yo vendo, todo lo que yo compro. ¿Se entiende esa idea? Es de todo el país, hacia afuera. Es decir, vendí tantas cosas, compré tantas cosas. Importé tantas cosas, exporté tantas cosas. Bueno, entonces, decíamos que si el modelo agrario y el agro se exportan cosas, es Argentina trayendo, sacando una mercancía fuera del país y trayendo la moneda para eso. ¿Bien? O sea, se le devuelve la plata en ese sentido por esa venta. Y el modelo más industrial lo que hace es lo viceversa. Lo que hace es traer, comprar algo afuera e importarlo hacia dentro del país. ¿Se entiende? Con lo que hace, saca la plata hacia afuera. Si el modelo industrial es mercado internista, basado en la industria y en el consumo, lo que hace es, claramente es un modelo de sacar dólares hacia afuera del país. Porque se tiene que importar muchas de las partes de esa industria, de lo que decías vos, de esos trenes que vos podés producir en el país, para producirlo tenés que comprar los motores afuera. Cuando vos compras... El agro es el revés. Cuando vos compras algo y lo producís en el país, lo que haces es comprar cosas con lo cual sacás plata hacia afuera. Le estás pagando a otro país para que te venda ese motor. Ahora, el agro es al revés. Vos le vendés a ese país tu maíz, tu tonelada de soja, y te paga y te trae plata. ¿Cuál va a ser el límite estructural de la industria argentina? Y es que, vamos a ver como más básico anterior, todo intercambio internacional no se realiza en cualquier tipo de moneda. Uno cuando quiere ir a comprar algo en el exterior, no le puedes pagar con pesos. O sea, cuando alguien viene una productora de maquinaria alemana y le decís, tomá, ¿cuánto vale esto? 2 millones de pesos. Tomale 2 millones de pesos y el alemán se te caga de risa. Dice, metete los pesos en el orto. Yo no puedo hacer nada con estos pesos. Lo que hace el alemán es decir, ¿qué quiere el alemán? Quiere dólares. ¿Por qué? Porque, una historia muy larga, Estados Unidos logró hegemonizar a nivel mundial que todos los intercambios internacionales se realizan en dólares. En el comercio exterior, nada se realiza si no son con dólares. No se compra ni se vende nada entre países o entre empresas en un país y en otro si no es en dólares. No se pagan con otra moneda. Excepto casos muy específicos, locos. Creo que la Argentina le pagaba la energía de Yacyretá paraguaya, te la pagaban pesos y ahora no se la paga más. Entonces, pero sería muy raro que pasara así. Entonces decíamos, si en un modelo industrial es claramente un mercado internista a favor del consumo y lo que hace de alguna manera es importar cosas, con lo cual sacar dólares del país y un modelo más aeroexportador lo que hace es traer dólares al país en tanto en cuanto exporta cosas, y decíamos que a medida que crece la industria van creciendo la importación, porque esta industria requiere muchos insumos, partes y repuestos para poder producirse en el país, lo que termina pasando es que el límite estructural de la industria argentina son los dólares. En tanto y en cuanto para comprar y seguir importando cosas, y seguir importando repuestos y pedazos de eso, necesitan más dólares. ¿Y en dónde se expresa eso? Decíamos, en la balanza de pagos. Una balanza de pagos superavitaria implica que se están exportando más cosas de las que se están importando. Una balanza de pagos deficitaria implica que se están importando más cosas de las que se están exportando. Decías acá, a medida que crece... ¿Qué? Entra más de lo que sale. Entra más de lo que sale, es el almacén de lo que le da al principio. A medida que crece el modelo industrial, la balanza de pagos tiende a ser deficitaria. Sí o sí. No importa, después lo vemos en los gráficos. Pero si uno sigue más o menos la historia de la balanza de pagos en Argentina, es siempre así. Llega hasta el 55, por ejemplo, con el modelo peronista, llega, la balanza de pagos muy positiva, y empieza a caerse. Y se cae. Que es un poco que vamos ya hasta el final, que es lo que está pasando hoy en día. ¿Alguien vio todo ese quilombo de que siempre Moreno está poniendo las importaciones y todo ese tipo de cosas? Es la preocupación central por la balanza de pagos. Los dos modelos se están expresando y están pugnando en sí mismos, en la balanza de pagos uno ve esa relación. Los dólares van a ser el kit de la cuestión. No porque nos interese especular con moneda financiera, sino porque es una gran manifestación de lo que es todos esos dos modelos. Hasta acá llegaríamos con la primera parte. Bueno. Pará, ¿queda alguna duda sobre esto? Tenemos 2-3 minutos para hacer 2-3 preguntas. Así que quede clara estas dos relaciones y los dos modelos. ¿De dónde salen los dólares de industria? ¿De dónde salen? ¿Puedo publicar ahora? No, pará. Bueno. ¿Cómo? ¿De dónde? No. Débora y después Nico. Yo creo que quedó un poco de confuso, pero sería bueno que desarrollen la idea esta de por qué se entiende que uno exporta y otro importa, pero por qué en un modelo desarrollista solo se importa. La cuestión de cómo funciona así, mercado interno, consumo, quizás va a ser un poquito más. Esto va a llegar un poco después. Esto es lo que sigue, sí, digamos. Es lo que sigue. Yo iba un toque también en esa línea. Siento que tanto, por ejemplo, el desarrollismo de un mercado en el gobierno de Perón, o como en la actualidad, digamos, se basa mucho también la capacidad de volcarse al consumo interno y de la producción industrial en el sector primario, digamos, y en la capacidad de exportación del sector primario. Entonces, por ahí eso, aclarar un poco cómo se complementan las dos cosas, si es que efectivamente el modelo desarrollista solamente se está pensando en la producción para el mercado interno, o en verdad hay una especie especie de síntesis entre las dos cosas, una relación más social. El punto también es que lo que decíamos es, la intención primera es que se entiendan los dos modelos, cómo se va a aplicar y cómo va a funcionar esos dos modelos, lo vamos a explicar ahora. Dos preguntas, Esteban y después Mario. Como contexto, para que no pensar esto de cuando decimos el modelo desarrollista se produce para el mercado interno y el modelo liberalista exporta, eso se expresa, digamos, me da la sensación, en las condiciones de vida como es, digamos, ¿no? Estamos en desarrollismo, se construyen trenes con partes de afuera, estamos en liberalismo, no se construye nada. O sea, ¿eso se expresa en la calidad de vida de las personas? Sí. ¿Cómo funciona el mercado interno? Lo vamos a ver ahora también. Lo voy a hacer todo. Para, la pregunta es, ¿alguien entendió la relación entre industria y agro? Sí. Sí. La idea, para, Maru. Porque por ahí no se entendió un poco. Maru, ¿te da cuenta? ¿Está bien? ¿Dónde, Maru? Nada más. Esto cuando nos referimos al agro y la productividad del campo, como que no es solamente, eso no es solamente el calcetín, la pampa húmeda, la productividad de la tierra, sino una de las cosas definitivas para la exportación y para el campo es la extensión del territorio más que sea productivo. Digamos, de que la soja es el commodity número uno y tenés todos los fertilizantes del mundo y lo que sea, como una de las cosas más importantes es la extensión del territorio y recursos como por ejemplo el agua. Como por ahí vamos un poco más también la productividad, aparte de que la tierra en sí sea firme, porque si plantas, se siembra soja en Neuquén, que nada, es un poco. Sí, está bien el comentario, sí, estoy de acuerdo. Pero en realidad estos son modelos ideales, todos tienen, no, tienen muchos matices más. Yo comprendo la complejidad de la realidad, y sé que está a punto de razonar medio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dado que se necesitan dólares para poder importar partes para hacer, digamos, industrias, ¿por qué no beneficia a los dos sectores? Al sector del agro y al sector de la industria. Ahora lo voy a explicar. Lo que se refiere a que en términos conceptuales, no específicos, de historia concreta, si no se entendió algo de los conceptos que presentó. Ahora, la aplicación concreta de los conceptos que expresó Javier, lo voy a explicar yo, digamos. Si estaría bueno que pregunten en términos conceptuales, ahora después del desarrollo de la especificidad concreta, es decir, en la historia, en los ciclos económicos, tienen alguna duda y si abrimos las preguntas. Porque Paulita tiene una. Bueno, todos entendieron esto de que en Argentina hay dos sectores productivos diferentes, que si bien son contradictorios, como dijo Javi, no son antagónicos, lo que quiere decir que no son clases sociales distintas. Es decir, puede ser una misma clase social que tenga interés tanto en la industria como en el agro. Lo importante es ver... Hasta la misma persona puede ser. Hasta una misma persona, exactamente. Lo importante, no sé, por ejemplo, si empezamos a ver el modelo de importación por sustitución de industrialización, por sustitución de importaciones del 55 en adelante, podemos ver cómo se expresa esta relación, la pregunta que hizo Nico y que hizo por ahí. A ver. Todos entendemos que, como expresó Javi, quienes consiguen los dólares, quien tiene la capacidad de conseguir dólares en el exterior, es el sector agrario. Es decir, ¿cuál es el problema de la industrialización argentina? Es que los productos industriales no generan los dólares necesarios para la producción. Es decir, al no ser competitivo en el mercado internacional, vender heladeras no te genera dólares, porque vos las colocás en el mercado interno, digamos. ¿Sí? Y no podés exportar por varios problemas. Primero, no tenés el prestigio de las marcas internacionales, es decir, no sos competitivo a nivel internacional. Se le suma a eso las barreras de importaciones que tienen los países centrales. Dado, la Argentina se coloca en el mercado mundial en carácter de dependiente, es decir, no puede superar esa limitación. Es decir, la industrialización por sustitución de importaciones depende de la entrada de dólares que vende el sector agrario. Esto es de que el sector agrario tiene una capacidad de veto sobre el sector industrial. Si cuando el agro dice acá se acaba el proceso industrial, corto los dólares. Veamos el caso de las retenciones. ¿Por qué se aplican retenciones al sector exportador? Se intenta de cierta forma recuperar los dólares que con la exportación de materias primas generar ese sector. Es decir, a través de retenciones uno puede lograr los dólares, llevarlos hacia el mercado industrial, al mercado interno. No sé si queda bien expresado. Bueno, esto de la balanza de pago lo entendieron bien, digamos. Como a medida que la industria se pone a plena capacidad, eso se va a expresar en una crisis de balanza de pago. Es decir, que vos cada vez necesitas más dólares, los cuales con tu producción industrial no los puedes conseguir porque la producción industrial no se deriva al mercado externo. Es decir, que cada vez necesitas más importación. Si para desarrollar las solareras necesitas muchas partes importadas, lo cual eso repercute en la balanza de pago. Si cuando vos pones al tope la industrialización, la balanza de pago se hace deficitaria. Eso, digamos, el límite que tiene la industrialización por sustitución de importación. Esto se conoce como un modelo de stop and go. Es decir, cuando se llega al límite donde la balanza de pago se hace deficitaria, se aplica una recesión. La economía argentina, al no poder superar la limitación de la dependencia, la salida es de carácter liberal. Esto es importante para entender las continuidades que tienen los ciclos económicos. Es decir, la salida es la recesión, la apertura de la economía, es decir, la devaluación, y sería el ajuste. Los ajustes fiscales serían, los ajustes serían en salarios, intentar bajar costos. Bueno, esto en una primera instancia podemos caracterizar del gobierno de Perón, sobre todo, del primer momento de la política de sustitución de importaciones, que estaba caracterizada por un gran desarrollo del mercado interno y se fue creando de cierta forma, y esto después es para otro tema, para más adelante, una cierta capa de pequeña burguesía de capitales nacionales. Eso, bueno, expresa diferentes relaciones dentro de la burguesía, como decíamos, que no son homogéneas, pero que es de cierta forma subordinada. Lo que sucede con esto es que al enfrentarse al límite de obtención de dólares, la salida que se encuentra al no poder exportar las materias industriales en el mercado externo es la entrada de capital extranjero, lo cual con esto se inicia de cierta forma la segunda etapa de sustitución de importaciones, que se conoce como el desarrollismo. ¿Cuál es la característica del desarrollismo? Es la entrada de capitales extranjeros, invierte en industria, pero también es que el sector agropecuario no se toca. El sector agropecuario es quien genera los dólares necesarios para poner en funcionamiento todo ese modelo productivo. Lo cual, los intereses de la burguesía agraria no son tocados, no son desmantelados durante los gobiernos de sustitutivos de importación. O sea, todo gobierno desarrollista se basa también en la exportación de materias primas. Por eso, la centralidad que tiene la economía agropecuaria en tanto consigue dólares es muy importante en los modelos de sustitutivo de importación. Por eso vemos que, si podemos ir a hoy, el gobierno kirchnerista no toca los intereses del sector agropecuario porque es quien consigue los dólares. Sí puede expresar diferentes conflictos en términos de intentos de imponer retenciones, pero como al tener la superioridad económica, el sector agropecuario tiene esa capacidad de decir, no, acá no se aplican retenciones, yo soy quien consigo los dólares, te hago una fuga financiera, te saco los dólares del país y te cae de culo. Este es más o menos el conflicto que se viene desarrollando del 2008 en adelante. De cierta forma. No sé si queda una duda respecto a eso. De cierta forma sí, porque es quien consigue los dólares. O sea, la industria no genera sus dólares necesarios para poner a tope la producción. Es la pregunta que hace Ale. En el sector, vos en un modelo desarrollista necesitas sí o sí del campo. Y, a ver, la expresión más grande de lo que va a ser control sobre el campo va a ser la experiencia del IAPI con Perón. donde lo que se hacía es ustedes no comercian individualmente hacia afuera, sino que le venden todo al Estado, en el Estado centralizamos toda la materia prima que ustedes quieren exportar y nosotros la vendemos después al precio que querramos y cuando querramos. Ese fue el tope más grande que se le puso al campo, pero alguien, o sea, el peronismo jamás avanzó directamente sobre la propiedad de la tierra, que ya sería casi una medida revolucionaria, eso lo ha hecho Lenin, Fidel Castro y Mao, no, no han hecho nadie más. Con lo cual, eso sería otro. Un poco la experiencia de los límites del primer desarrollismo, sustitución de importaciones, fue el límite de la industria local, que es lo que contaba Nico, y el segundo, la característica del segundo desarrollismo, va a ser el ingreso de que decía Nico, de la inversión extranjera. A veces el Vasco puede vivirlo personalmente, puede contarnos después lo que fue el ingreso en Córdoba de empresas internacionales como fue Chrysler o fue Renault a producir directamente en Córdoba las automotrices, por ejemplo. Y ese es el gran ejemplo y el gran festejo de Frondizi cuando fue que ingresó las empresas extranjeras a producir a Córdoba. Imagínate lo que significa para un peronista lo que es la independencia económica y la liberación nacional que te venga a producir directamente acá, eso, que te venga la British Petroleum inglesa, te venga a producir tus propios recursos naturales como es el petróleo. Esto fue una discusión inmensa del peronismo y implicó en el Congreso, se mataron los diputados peronistas, pero lo terminaron aprobando. O sea, vienen capitales extranjeros a producir en el país porque la burguesía nacional no tiene ni la voluntad ni la plata necesaria como para producir en su propio país lo que hay que producir. Porque requiere enormes cantidades de plata. Producir acero en Argentina es carísimo, no carísimo por lo que implica, sino montar esa fábrica es inmenso. Lo que ahí tiene Siderar, en lo que llaman los altos hornos de Valentín Alsina, donde producen hierro directamente, o tubos forjados sin costura, eso más o menos implica la mitad de las reservas del Estado Nacional, la fábrica en valor. Con lo cual es imposible para la burguesía nacional mantener ese nivel de capital y ponerse a producir eso. Con lo cual requieren de empresas internacionales que vengan a hacerlo. A menos que vos hagas expropiar a todo el mundo. Entonces sí es la diferencia, digamos. Claro. Primer desarrollismo, segundo desarrollismo, sustitución de importaciones y capital extranjero. Primero y segundo plan quinquenal. Primer y segundo plan quinquenal, Frondizi. Es una operación para que no quede lo mismo como capital extranjero, como los dólares que el país nada más. Eso lo vamos a escribir un poco después, pero sí, eso tiene un límite claro. A ver, la que va a ser la puja eterna del desarrollismo y los países desarrollistas es, ellos saben que su balanza de pagos es endeble. Ellos lo tienen muy claro. Lo que ellos van a hacer y lo que pugnan, y lo ven aquí Kicillof hoy en día exaltadísimo con ese tema, es lograr que la industria argentina exporte. Eso va a ser lo que los gobiernos desarrollistas van a morirse por hacer. Lograr producir algo en Argentina que tenga la suficiente capacidad como para competir a nivel internacional. Y eso no lo puede lograr la Argentina, y ese es el capital extranjero. El capital, las automotrices hoy en día pueden exportar hacia afuera. Y es lo que mantienen un poco la industria exportando en Argentina. Pero nada más. ¿Por qué? Porque son inmensas cantidades de capitales que sí tienen la capacidad de competir. Pero la especificidad la vamos a hacer un poquito más adelante, de cómo funciona hoy. Extranjero. Esto que ahora Javi es importante en el sentido de, por ejemplo, en una política desarrollista donde la balanza de pagos es deficitaria, como la solución es buscar cómo solucionar cómo solucionar la balanza de pagos, la crisis que se presta ahí. Una de las soluciones que se encuentran, por ejemplo, en el periodo de Frondizi, es apelar al capital extranjero. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de apelar al capital extranjero? Que en un primer momento por ahí te soluciona la balanza de pagos, pero en el corto plazo, en el sentido que hay mucho capital líquido que se inyecta en el país, pero en el largo plazo, cuando se dirigen las remesas hacia las casas centrales, eso te vuelve mucho más deficitario. La balanza de pagos, lo cual no es una solución concreta al problema de la dependencia. Es la experiencia de Repsol. Cuando Repsol compra IPNAS en Argentina, de alguna manera, lo que la preocupación y la última expresión de todo eso, y lo que decía Cristina Kicillof en sus discursos, es estos tipos, si bien en un momento empezaron a producir en Argentina, lo único que terminaron haciendo en el último momento es sacando dólares del país. Es remitiendo ingresos y ganancias hacia la casa central en España de Repsol. Cuando vos tenés una empresa argentina, cuando, no sé, Ford produce en Argentina, la ganancia no necesariamente tiene por qué reinvertirla en el país, sino lo que hace es volverla a su casa matriz, con lo cual sigue erosionando la balanza de Estados. Ahora, con el modelo de agro no pasa eso también, o sea, teniendo en cuenta que la propiedad de la tierra muchas veces la tienen empresas tradicionales. Eso es un fenómeno bastante último. Y justamente los insumos de la maquinaria que se utilizan para el agro también hay que comprárselas a Monsanto, a empresas de industrialismo. La extranjerización del campo va a ser un fenómeno que lo vamos a ver en los 90. Pero en su momento no era tan así. Eran la vieja oligarquía argentina que lo tenía en sí mismo. Lo que pasa es que estos tipos se dilapidan la guita en consumo suntuoso. Los tipos lo que terminan haciendo es importando autos, importando consumo, viajando por Europa. No es que terminan reinvirtiendo en Argentina. Te estás metiendo en un terreno un poco más ahí trunco, sí, no todo, no se exporta necesariamente en Argentina el grano de soja suelto, también se exporta aceite de soja, con lo cual eso tiene una producción industrial en sí. Otra cosita para agregar, metámosle para la política desarrollista, es que al no ser competitivos en el mercado internacional, esas industrias locales, industriales, ¿no? Dependen del Estado, de la capacidad que tenga el Estado de aplicar retenciones y trasladar los recursos desde el sector agropecuario que exporta hacia la industria. Con lo cual se convierte en sectores parasitarios del Estado que después se niegan a invertir. O sea, si vos generas un tipo de burguesía local que está acostumbrada a obtener subvenciones del Estado, después tienen ese gran problema que tenemos hoy. Por ejemplo, hay datos de que hay 300.000 pibes que han pasado a ser grandes empresas, pero ninguna invierte productivamente. Eso que están acostumbrados a obtener remesas del subsidio del Estado. Igual es otro problema. ¿Cómo hacer para que la burguesía, pequeña burguesía nacional, invierta productivamente y haga el salto cualitativo para competir internacionalmente? Es otro de los límites que tiene la misma competición de los sectores burgueses. Me parece que es algo que estamos llevando y va a ser importante, es el papel del Estado, lo que decía Nico. Son todos sectores de las burguesías que dependen mucho del Estado y donde se les pasa créditos a tasa negativa, es decir, créditos que no los terminan pagando. Se les consigue de alguna forma que no se importe lo que ellos, barreras arancelarias para que ellos no produzcan, para que no se importe lo que ellos producen. Es un sector agresivo muy dependiente del Estado. Quien haya vivido el alfonsinismo conoce lo que llamaba la patria contratista. Son gente que depende totalmente del Estado, le vende al Estado y vive del Estado. ¿Y qué significa eso? Que todos nosotros cuando pagamos nuestros impuestos, tenemos, o Falco ya hablando de los impuestos. Entonces, bueno, lo que implica todo eso, los ingresos del Estado se utilizan para financiar a sectores y mantener su tasa de ganancia. Ponele, lo podés llamar de esa forma. Es lo que pasa en Metrovías y TVA. Son grandes montos de guita para subvencionar eso. Para subvencionar que el pelotudo de Rogio tenga su ganancia, en vez de que el pelotudo de Rogio se preocupe cómo conseguir su propia ganancia. Es decir, mejorando servicios, llegando más lejos, teniendo más usuarios. ¿Te parece? Hay una pregunta ahí que... Metámosle porque estamos medio cortos. Bueno, y le pasamos a la aplicación del neoliberalismo. Sí. Y más o menos se entendió lo que es a gran narrador. 50 años de historia fue lo recién. Sí, los términos estructurales muy así, generales, lo que es el desarrollismo, no sé si tiene alguna pregunta respecto. Igual se presta mucho más el desarrollismo cuando llama el kirchnerismo, se va a ver más. Bueno, con el golpe del 76 se instaura el primer intento serio de implementación de una política liberal. O sea, hasta si tenemos hasta el 30 un proyecto liberal de una economía que era exportadora de materias primas, después del 30 con la crisis, con el contexto internacional, guerra, etcétera, se desarrolla el mercado interno. Eso tiene el límite estructural, la salida que se encuentra en los sectores dominantes sería la aplicación del liberalismo, pero con nuevas características. O sea, también en función del panorama internacional. Para contextualizar un poco, en el 73 sucede lo que es la crisis del petróleo, que se triplica el valor del precio del crudo, lo cual los árabes empiezan a tener muchísima guita, que hacen, los mandan a bancos yanquis. Esto significa una gran liquidez de dinero, de dólares. Ahora vamos a ver también otra característica, hago un paréntesis, que el patrón oro va a funcionar y el gran componente sería el dólar. Todas las economías fijan su tipo de cambio en función del dólar, eso también va a permitir la especulación financiera según los distintos tipos de cambios respecto al dólar. esto, ese dinero líquido en los bancos norteamericanos, tienen que moverse, digo, buscar destino y se encuentran las economías latinoamericanas. Esto es lo que empieza, empiezan a subir los distintos capitales en las economías dependientes, sobre todo Argentina. El proceso simple, fue la guerra de Yom Kippur, donde Estados Unidos financia a Israel para invadir a Egipto y los demás países. Lo que hacen los países de la OPEP, que son los productores de petróleo, le dicen, nada, vos financiás a Israel para atacarme a mí, ¿sabés qué? Yo que soy productor de petróleo te voy a triplicar el precio, vas a tener que pagarlo sí o sí. Cuando hace eso, los jeques árabes, que no son ningunos productores, son un conjunto bastante de lumpenes, otro tipo, dicen, soy millonario de repente, ¿qué hago con estos millones que tengo? Tomá. Lo pongo en el Citibank inglés. Lo pone el Citibank inglés, el Citibank dice, tengo millones de cosas y le tengo que pagar tasa de interés al boludo este de Nigeria, no sé qué país, a este boludo egipcio, que es un jeque árabe de muchísima guita, tengo que pagarle intereses por eso. Entonces yo, si tengo esa guita, tengo que ponerla en otro lugar, prestársela a alguien para que ese me pague el interés del préstamo. Y se la presta a la economía latinoamericana. ¿Qué pasa con esto? A un banco, si vos tenés mucho más depósitos de lo que vos tenés préstamos, le rompe las pelotas, porque tiene que pagarle tasa de interés al que puso el depósito. Depende a cuánto lo vendas. Se gana con la deuda. Se gana con el prestando, no teniendo depósito. ¿Qué genera esto en términos estructurales en la economía dependiente? Es que se extranjeriza aún más la economía, porque es mucho capital líquido que, vamos a ver las características que adquiere, en las economías estas. ¿Qué genera esto? Un nuevo patrón de acumulación que se conoce como valorización financiera. ¿Qué significa esto? Que todos estos capitales que vienen, por ejemplo, de Argentina, no se manifiestan en inversiones productivas, que son las que en definitiva tienen la capacidad de generar empleo, de desarrollar la estructura, la fuerza productiva. Ninguno de esos capitales van a colocar en esos activos, sino se colocan en el mercado financiero. ¿Cómo se da esto? A través de un proceso que se llama bicicleta financiera, que significa que... O se le dice. Se dice bicicleta financiera. ¿Qué es esto? Que la tasa de interés que hay en Argentina es más elevada que la tasa de interés que consiguen los tipos tomando préstamos en el exterior. Es decir, si a mí una tasa de interés en Argentina me la dan al 15%, yo tomo al 10% en Estados Unidos y la coloco en los bancos argentinos. O sea, al cabo de un año me da un 15% de rentabilidad y en lugar de invertirlo productivamente, lo vuelvo a la economía central, tomo nuevos créditos, vuelvo. Alto empresario. ¿Qué pasa? Alto productor ese. ¿Qué genera esto? Que vos tenés que amoldar, en cierta forma, la estructura de la fuerza de trabajo a ese tipo patrón de acumulación. Si vos tenías una fuerza de trabajo de cierta forma homogénea en la estructura fabril, puede que romper la estructura fabril y de cierta forma fragmentar esa. O sea que la clase trabajadora tiene que estar amoldada al nuevo patrón de acumulación. ¿Cómo se logra esto? Con la dictadura militar, que es de momento la represión directa, digamos. Se va a atacar directamente a la estructura sindical, se desarma para poder implantar el primer proceso de política neoliberal. Eso también se expresa en la deuda, porque los países se empiezan a deudar, porque el Estado Nacional juega un rol muy fuerte, sobre todo en los 90, de tener que, bueno, la convertibilidad también tenemos que hablar, si podemos de eso. Después. Bueno, lo veo después. Pero, de cierta forma, el Estado Nacional tiene que empezar a apoyar o a defender cuando vienen los bonistas a reclamar la deuda. Es decir, si un empresario toma deuda y el banco norteamericano reclama, y yo te digo, no te lo puedo pagar, sin que el Estado Nacional saliera a respaldar eso. Eso es como empieza a generarse el problema de la deuda, la deuda externa, que es sobre todo capitales privados, especulativos, empiezan a tomar deuda, y cuando se hace imposible pagar, sale a respaldar el Estado. En realidad, esto de imposible pagar es un poco chamuyo, porque tenían la capacidad de pagarlo. Igual los tipos no pagaron, pero el Estado salió a respaldar. Es como también la necesidad de reacomodar la estructura, también del Estado en función de la estructura económica. ¿Alguien se acuerda de lo que habla siempre los sectores centro-izquierda, lo que es la deuda legítima y la deuda ilegítima? Bueno, la deuda ilegítima viene a presentar todos estos préstamos que toman en el exterior los empresarios argentinos en este ciclo de la bicicleta financiera, que los tipos, el Estado lo que viene a hacer es comprar y estatizar esa deuda y pagársela a ellos. Esto es lo que viene a hacer de alguna forma Caballo en el 91. Dijo, todos ustedes, durante 20 años, del 76 al 86, durante 10 años, estuvieron tomando deuda en el exterior, tomando un préstamo al 10%, ponían un depósito en Argentina al 15%, ganaron un 5% de ganancia, pero nunca le pagaron al banco original estadounidense el 10% que le deben, y lo que hizo el Estado argentino, no te preocupes, como vos estás agobiado por tus deudas y no podés producir, yo Caballo, yo modelo neoliberal, te estatizo esa deuda y hablas de todos los argentinos. Entonces, a un tipo, parece una boludez, pero un tipo como Pérez Compán parece que es la víctima de todo el proceso, cuando el chabón fue el que ganó maguita en todo esto. Eso fue lo que se llama, o los sectores centros que dicen, la deuda ilegítima, la deuda de los privados que estatizaron. La deuda externa, digamos, el gran... Hay un segundo momento igual donde el Estado argentino empieza a tomar deuda, que es de los 90 para adelante, pero... Pero esto forma parte también de la deuda externa. Sí, sí, este es todo un bodoque, la que tomó el Estado y la que tomaron los privados que el Estado estatizó. ¿Qué es redondo, boludo? ¿Implica esto? Este tipo de... La deuda privada fue solamente la dictadura militar. Hasta el 80 y pico, sí. Después empezó el Estado a tomar deuda. Ah, solo puedo ver a grandes rasgos 30 años de políticas neoliberales. Si tomamos del 76 hasta el 2002. La primera etapa es como tratar de implementar el nuevo patrón a través de la represión. Hay un segundo momento con el gobierno de Alfonsín que se intenta hacer una integración pacífica, si bien en el primer momento intenta hacer un tipo de política más o menos desarrollista, lo cual se le viene el problema estructural de avanza de pagos completamente y fracasa, es como trata de hacer una integración pacífica, pero tiene como problemas por todos los sectores, tanto el movimiento obrero como el capital financiero, que decía, acá no se invierte nada, no invierte un carajo, se cae. Y un tercer momento donde el capital financiero se hace hegemónico y donde se reestructura completamente la estructura argentina, los grupos dominantes y de cierta forma un consenso neoliberal hasta el 2001, que es cuando todos lo conocemos la crisis, donde se va todo el carajo. Pero bueno, en ese sentido podemos ver los tres procesos de 30 neoliberales que, como decíamos en principio, si bien son estructuralmente es un modelo económico liberal, políticamente se expresa diferente, tiene expresiones políticas muy distintas. Nico, ¿vas a explicar los cuatro ejes del neoliberalismo? Ya sí. Explicaste uno. Bien. Antes de valorización financiera. De meternos directamente en el... Son valorización financiera. Está en el cuadernillo. Igual están. Superexplotación del trabajo. Saqueo y reprimarización de la economía. Y el cuarto es concentración y desindustrialización. Son los cuatro ejes sobre los cuales se sustenta el modelo liberal. Concentración y desindustrialización. Son los cuatro ejes sobre los cuales se basa el modelo liberal. Antes de pasar al modelo neoliberal del 90, estaría bueno como explicar que este nuevo patrón de... La acumulación se basa, o se conoce, o se dice como un proceso de desindustrialización, donde todos los capitales van al mercado financiero. Es importante entender la hiperinflación del 89 para entender el consenso que adquiere en la sociedad, lo que es la política menemista. Es un constante inflación que llega al 300%, mucho más supera el 300%. Una política de estabilidad que contenga la inflación es como un éxito económico, digamos, para el equipo económico del momento, es decir, detuvimos la inflación, y de cierta forma observa cierto consenso de todos los sectores sociales. ¿Qué es la inflación? La inflación es, más o menos para todos los que vayan a comprar todo el día, es cuando un producto va aumentando su precio según pasan los días. Comprar, no sé, un kilo de yerba vale 5 pesos, valía 5 pesos un año, hoy vale 7, ponele. Creo que en realidad es 13 y 8, no sé, pero no importa. O sea, las cosas van 24, está hablando, van aumentando sus precios, es una inflación. Hoy en día hay una inflación más o menos del 2% mensual. En el 89 que explicaba Nico, la inflación mensual era del 300%. ¿En qué se basa la inflación? La inflación tiene muchas, muchas causas. La primera y principal en Argentina es que los que producen cosas en Argentina están concentrados. O sea, los productores de yerba hay uno, o dos, o tres. Los productores de leche son dos, tres. Es Sancor y la Serenísima. Se juntan esos dos y dicen a cuánto quieren vender. Y ellos van especulando con sus precios. Obviamente, ¿qué es la inflación y por qué aumentan las cosas? Es un debate entre los de gente de derecha y la gente de izquierda. La gente de derecha te dice, es porque los trabajadores piden más plata. ¿Entendés? Te dicen, como piden más plata, entonces los empresarios tienen que aumentar los precios. Porque ellos tienen que pagarle los salarios a sus trabajadores. Pero en realidad lo que todos sabemos es que es un chamullo, que vaya a aumentar, y lo vamos a ver en los números después, que haya aumentado muchísimo el salario. Lo que pasa es que la producción argentina está concentrada en muy, muy poquitas empresas. Por ejemplo, la producción de leche se explica con dos empresas. Sancor y la Serenísima ocupan el 80% del mercado. Si se ponen de acuerdo ellos dos y dicen, hoy aumentamos un 15% la leche, ¿quién le puede decir que no? Si son todos, son todos los que explican. Está muy concentrada la oferta en Argentina. Una cosa más, tengan en cuenta que los principales bienes de consumo de la población argentina son bienes que se consiguen en el sector agropecuario. ¿Lo que pasa? El sector agropecuario destina gran cantidad, poner el 90% de su producción al mercado externo. Entonces, ¿qué hace? Coloca menos productos en el mercado interno, lo cual hace elevar los precios. Véase también la consecuencia que tiene de tener un modelo basado en la exportación agropecuaria. Que tenés una población generalmente pobre, que no tiene estructura de empleo, que constantemente se le aumentan los precios de bienes de consumo básico. No sé si... Igualmente la inflación tiene cuestiones más objetivas, no es nada más una cuestión de si les canta que sube. A veces tratan de subir la ganancia de pérdidas que tienen por el lado, o no. Pues meramente subjetiva. Y eso lo diría la Nación para mí, pero sí, con eso. Sí, sí. Yo imagino que si uno se pone en términos de un empresario y dice, qué hijo de puta, los petroleros aumentaron un 34% su salario, entonces yo tengo que aumentar el precio del petróleo un 34% para que no me baje la ganancia. El punto es que esos tipos no es que ganan 2 pesos y viven al día como todos nosotros. Se cagan de risa con un 34%. Claro, lo mantienen las anécdotas, o suben siempre dinero. Siempre. Siempre suben. Siempre ganan. ¿Qué? Siempre. Sí. Bueno, en el largo del tiempo el sector agropecuario gana, en momentos de serio gana un poco más y en otro momento un poco menos. Pero siempre gana. Es que... Nunca me setea su tasa de ganancia. Sí, me setea. Sí, sí. Es la famosa tasa decreciente de ganancia de Marx. Es siempre, alguna gente siempre baja y se reestructuran todos. Cada 5 años se calcula la sequía. Avancé un poco más rápido con los ejes del liberalismo. Bueno, esto de la política de desindustrialización lo que provoca es la hegemonía del capital financiero y que todo este sector que antes se dedicaba a la producción se convierta en rentista. Esto se destina, es decir, que estos sectores se destinan a la especulación, lo cual se agrava a partir del 91 cuando se implementa la política de la convertibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se equipara un peso con un dólar y también, no solo es eso, es la presión nominal que hacía él. Volvé con el otro, no te vayas tan lejos con la convertibilidad. ¿Qué querés decir? No sé, sorprendeme. Bueno. Viene él, lo sé. Bueno, sí, los ejes. Ah, por eso me los pasé por encima. Sí, los cuatro ejes son clave, boludo. Bueno, uno de los ejes de la política neoliberal es la de regulación laboral. Digamos, si vos tenés una política que no destina los capitales a la inversión productiva, va a estar muy parada la producción. Vos tenés que garantizar para que los sectores rentistas tengan garantizada su ganancia que vas a aplicar un ajuste en las relaciones laborales. Vos tenías un movimiento obrero homogéneo en la década anterior que tenía con mucha lucha por delante y ganó la apropiación de la pluralidad. Vos lo que tenés que hacer es bajar eso, desregular, implementar políticas para que las condiciones laborales sean peores. Entonces ahí empieza a haber una política de desempleo, de mucha mano de obra parada que llega, el 80% de los hogares llegan a estar por debajo de por la línea de pobreza. Ejército de reserva. A morir. y se empieza a conocer todo lo que es el trabajo informal, lo que es la tercerización de la economía, se acentúa mucho más en los 90. Nosotros estamos muy acostumbrados hoy en día a que salimos a buscar trabajo y, por ejemplo, estamos 3 meses a prueba. O que tenemos contratos, los cuales nunca somos planta permanente. Bueno, eso es de los 90. Eso antes no existía. O sea, uno entraba en una empresa y te efectivizaban así, ¡pum! Porque el movimiento obrero había ganado ese derecho. Todos los derechos, aguinaldo, vacaciones, obra social, ART, todo eso en los 90 se pierde. Y todos estamos trabajando por 2 pesos en condiciones súper precarias. O estamos trabajando menos horas de las que nos permiten sobrevivir. Todo eso, o sea, hoy estamos todos muy acostumbrados a ese tipo de cosas. Bueno, en los 90, antes de los 90, el 76, eso no existía. Es producto de los 90 ese tipo de cosas. Y es lo que había ganado todo el movimiento obrero organizado. Por eso una de las condiciones básicas de la dictadura es destruir ese movimiento obrero organizado para poder de alguna forma reventar esos derechos adquiridos, que lo que implican es guita que tienen que poner el patrón o la burguesía hacia los trabajadores. O sea, pagarle, efectivizarlo de una, pagarle la obra social, pagarle las vacaciones, pagarle todas esas cosas, es plata que el patrón ponía a los trabajadores. Bueno, eso desaparece, así un plumazo, ¡pum! Más que nada porque no hay un movimiento obrero organizado con capacidad de salir a resistir todo eso. Productores termina en los 70. Sí, esto lo que busca de cierta forma es competir a nivel internacional a través de la desregulación laboral. Lo que implica eso es que vos, a partir de eso, permitís bajar los costos. Si vos tenés un índice de desempleo muy grande, bajás los costos, bajás los sueldos, tenés una población permeable a decir, bueno, yo salgo a luchar por bajar los costos, bueno, hay, detrás tuyo hay 50.000 personas más que quieren ese laburo, o bancátela o... Y eso es una política disciplinadora muy fuerte, desempleo muy grande, que permite bajar los costos, en ese sentido. ¿Hay alguien que estaría dispuesto a trabajar por menos plata? Esto lo que hace es que ese sector que anteriormente se destinaba a la producción, ahora se vuelca completamente al sector exportador. Digamos, pequeño empresario que tiene una fábrica chica o una mediana empresa con determinados obreros, deja de invertir, abandona la fábrica, es lo que se... ese proceso de quiebre de fábricas, se cierran 24.800 fábricas. Ni más ni menos, esas. Esas. Es científico. Es un dato muy preciso. Aumentando un 40% de la... De 24.880 unidades productivas, se cierran. Se cierran y esas se dedican a el sector exportador y a al capital especulativo. Empiezan a tomar crédito del exterior, empiezan a colocarlo, no producen nada, la población se muere de hambre, los chones ganan, pero a montones. A ver, este es un proceso que se da en doble sentido. Si bien hay un proceso de desindustrialización donde se cierran unidades productivas, como explicaba Nico recién, muchos pequeños capitales los revientan y todo lo que es la burguesía nacional lo revientan bastante y deja de existir, muchas empresas nacionales, al mismo tiempo muchas empresas son compradas por unidades productivas más grandes y de capital extranjero. Es el proceso en el cual, por ejemplo, es muy conocido, no sé, el caso de Techín, que tenía una sola empresa y compra compra Siderca, que es la Siderca, que era la estatal productora de acero, compra un montón de empresas chiquititas tan quebradas. Entonces, si bien por un lado se desindustrializa y se achica la producción fabril en Argentina, es verdad que también se concentra. Es decir, poca gente está comprando muchas empresas. Esa es la estructura productiva con la cual va a salir. Pocas unidades productivas y ahora en muy poquitas manos. Y encima no solo muy poquitas manos, sino que también son extranjeros. No son más nacionales. Eso lo que dice Javi es la reprimarización de la economía. No, concentración, ¿sí? Y descentralización. Bueno, sí, pero lo anterior. Eso va de la mano. Igual van bastante muy bien. Pero bueno, sí. Estos capitales antes que se colocan a la industria, se colocan a la especulación. Eso sería o al sector exportador, lo cual es una reprimarización de la economía. Por otro lado, al haber... Para, lo que es reprimarización de la economía es también la famosa mega minería, bueno, es de los 90, es el código minero y todo lo que sé yo, es todos estos tipos saliendo de la industria y yendo a producir a sectores que tienen una ventaja comparativa más asegurada. Es Pérez Compán saliendo de la producción que producía antes, que nunca se supo bien qué era, pero creo que era acero, yendo a comprar Molinos Río del Plata, que es una aceitera. La aceitera, como decía el Pocho, es algo más intermedio entre la industria y el campo, pero sí se basa en el campo. Son todos estos tipos saliendo de la producción industrial y metiéndose a cosas que dan ganancias sí o sí, que es la minería, el petróleo y el agro. Igual la aposta fue los financieros. Sí, incluso pero... hasta los sectores agrarios se fueron a los financieros. Sí. Eso ocupó todo el mundo, fue para allá. Sí. Yo, una cosita para estos tres compás que compraron Molino Río de la Plata, con eso pagaron el monopolio de la cero de más, ¿Quién las tiene, las tres? Molino de la Plata tiene... Mirá vos, boludo. O sea, de vos... Es al pedo que vos elijas entre Tarahui y Cruz Malta, que sea la misma empresa. Es la misma yerba. Es como el capítulo de los Simpsons, que el chabón está abajo. Yo quiero un bife español. Para entender esto, lo de la concentración, centralización y descentralización, que es un proceso conjunto, es interesante ver dos políticas macroeconómicas que son bien importantes y que explican un poco el proceso, que sería la quita de impuestos a la importación, que es, digamos, la apertura comercial de créditos también. O sea, si vos tenés, quizás, las barreras arancelarias a la importación, tenés productos elaborados en los países centrales que te compiten con la producción industrial. Igual es imposible comparar, no sé, una heladera Siam con una heladera proveniente, no sé, de Estados Unidos, no sé qué más. O no sé, un televisor, no sé, nacional con un Sony. El prestigio de marca, el nivel de elaboración. Igual la Siam dura más. Dura más, dura mucho más. Sirve. Gaby todavía tiene una de esas, en su casa. Además, si no vamos más al 90, tenemos un tipo de cambio 1-1, los costos de producción que implican la producción nacional es mucho más elevado, porque vos necesitas mucho más dólares, que encima no lo estás consiguiendo porque vos no exportás nada, sino que el auge es la exportación agropecuaria, lo cual a vos te eleva los costos industriales, lo cual lo que hace es delinear la estructura fabril nacional. Todos los capitales Revientan y lo que pasa es que quien no logra competir con las importaciones perece. Esto quiere decir que se liquidan miles de capitales, pequeños capitales y medianos capitales. Quienes los compran esos capitales, los grandes grupos económicos concentrados. Quien haya leído El Eternauta, que no para hacer ahora una alusión al kirchnerismo particular, ¿no? Pero El Eternauta se basa en una pequeña producción de transformadores. El chabón sobrevive porque se queda en su fábrica, que es una pequeña productora de transformadores. Bueno, eso en los 70 existía un montón. Los que vivían en zona sur, en zona norte, en zona oeste, había muchas pequeñas fábricas de un montón de cositas chiquitas que se producían, obviamente, a muy, muy caro, muy eficiente, pero había un montón de gente empleada en esos tipos de talleritos chiquitos. Bueno, eso se revienta. Porque producir un transformador en Argentina, en un tallercito, en Quilmes, es muchísimo más caro que cuando viene el chino, que tiene una fábrica industrial inmensa de transformadores, te lo trae todo en un container, al cual no solo trae el container, no solo lo dejan pasar a Argentina, sino que no le ponen ningún arancel para que sea más caro ese producto. Cuando liberan los aranceles, es decir, cobrarles, aumentarles el precio de ese producto para que llegue al mercado local, lo que hacen es reventar la industria nacional. La revientan por todos lados. Eso se traslada en un gran índice de desempleo, nivel estructural. Porque todos esos tallercitos de mierda ocupaban a un montón de gente. Es decir, que la gran absorción de mano de obra en el periodo de industrialización eran las pequeñas y medianas empresas. Todo ese sector no existe más. O sea, toda esa capacidad, o sea, uno, no sé, si va por la ribera de Riachuelo, ve un montón de fábricas, pero abandonadas. Todo ese sector con medianas y pequeñas empresas. Y eso traslada el origen de la pobreza estructural muy elevada. Si antes la pobreza existía, no era de los niveles que tenían. ¿Vamos a la crisis? Vamos a la crisis. Para entrar a la crisis primero tenemos que ver un poco la convertibilidad. Ahí quería ver la convertibilidad. Sí. Dale. La convertibilidad significa que vos equiparás dos economías con productividades muy diferentes. Una Argentina que no exporta nada de productos elaborados, lo que exporta con materia prima, y Estados Unidos, que exporta inmensidades, además de que importa materia prima, te marca el precio también de la exportación. Eso es otro tema, pero también exporta capitales. Vos podés equiparar a dos productividades muy diferentes, lo cual es insostenible. ¿Qué significa eso? La convertibilidad es que vos equiparás un peso igual a un dólar, sería la precio nominal, pero eso también significa que todo aquel que quiera comprar dólares en el mercado, yo voy a un banco y quiero comprar 10.000 dólares, la convertibilidad me garantiza que en el Banco Central va a haber esa cantidad de dólares. todo el que quiera comprar dólares va a comprar dólares. No es como ahora. Se satisface todo, no es como ahora, exactamente. Que todos nosotros desesperados por comprar dólares, no podemos comprar dólares. ¿Qué significa esto? Que vos tenés una economía que no genera dólares, los dólares en abundancia, más que lo limitado que es el seccional exportador, significa que vas a tener que ir a pedir crédito para mantener la venta de dólares en el mercado local. ¿Qué pasa con esto? De 10 dólares que un empresario tomaba en los 90, 9 lo volvía afuera. Uno se queda en el país y como consumo suntuario. Lo cual, esto trae una crisis. ¿Qué consumo suntuario? Suntuario sería lo que dijo Javi, irse a Europa, irse a Miami, comprarse televisores. Era famoso en los 90 los viajes a Miami en Argentina a comprar cosas y volver todo lleno, eso es lo que hacía. Y hoy a la gente que traía 10 bolsos de... Claro. Claro, olvídate la inversión. Una cosa, y además que si efectivamente no había una restricción, digamos, para la compra de dólares, los bancos tenían que garantizar esa posibilidad irrestricta de compra de dólares a través de préstamos, eso era una contracción de deuda también. Sos un botón, pará, boludo. Pará que este es el final. Nos contaste el final. Esa es la idea. En esta política perversa hay que ver muy bien el rol del Estado. Es interesante ver en los distintos procesos qué rol cumple el Estado. Este es un Estado que va a tomar deuda para colocar los dólares necesarios para todo el que quiera comprar. Pero como dijimos, todos esos dólares se destinan al exterior. Cuando reclaman, ¿quién paga? El Estado nuevamente. El Estado toma otra deuda para pagar la deuda que tomaron estos tipos. Lo cual se genera una deuda externa inmensa que es impagable. Toda esa deuda de ningún peso, ningún dólar se destina a la producción, sino a la especulación financiera. Lo cual, todo esto desemboca en que tarde o temprano esto se tiene que manifestar en una crisis. Ahí tengo el número de deuda. Mirá el número de deuda. Era como la dictadura, digamos, se tomaba deuda privado, pero era como una superación de la... Se acentúa aún más. No, pero yo lo que digo es... A ver, vos... Antes, en el golpe militar lo que se hacía es tomar deuda a los sectores privados a acreedores internacionales. Sí. Ahora, esos mismos sectores se los compraba el Estado en un banco, digamos, y el Estado era quien se endeudaba. Era lo mismo que... Tenés dos procesos, hasta la convertibilidad y después de la convertibilidad. Hasta la convertibilidad los que tomaban deuda eran los privados para especular financieramente. Es lo que toman Pérez Compante, Chinto, esa gente toma deuda y empieza a jugar con los dólares. O sea, es la bicicleta financiera. En los 90 el proceso se acaba un poco, pero lo que termina pasando es que a garantizar el 1-1, y lo que explicaba Nico, para que vos con un peso vayas a comprar un dólar, ese dólar tiene que existir materialmente en algún lugar. ¿Cómo existía ese dólar en el mercado local? Era el Estado tomando deuda, no a bancos privados en el exterior, sino ya a conglomerados grosos como el FMI o el Banco Mundial, tomaba deuda por 10.000 millones de dólares y decía, listo, quien quiera comprar dólares, yo se los ofrezco. Acá lo tienen para comprarlo. Ahora, eso tiene un claro límite. O sea, no puede tomar deuda para toda la vida. Claro, límite es... Sí. ¿Cuál es el argumento económico para justificar esa posibilidad irrestricta de comprar dólares? O sea, ¿cómo el Estado justifica que le va a dar esa posibilidad irrestricta de comprar dólares cuando claramente su estructura productiva no la permite? Vos estás viendo la historia contada desde ahora, ese es el problema. El momento, lo que decía Nico al principio. La inflación. Vos te venías del 89. El éxito es eso. O sea, contuvo la inflación durante... Vos tenés un régimen económico que viene en un proceso sustitutivo de importaciones, que el gran problema es la inflación, porque vos tenés que importar. ¿Qué logra el neoliberalismo con la convertibilidad? Frenar eso. No hay más inflación. Imagínate la desesperación que implica para una familia es que ellos compran, tienen 1.000 pesos de salario y esos 1.000 pesos a los 3 días valen la mitad. Eso es un... Al meter la convertibilidad de 1-1, logran una hegemonía sobre toda la sociedad que es inmensa. Ya no es más desestabilizador, ya no hay más incertidumbre. Siempre que tengas un peso, puedes comprar un dólar. Eso en el 89 era un bardo. O sea, vos tenías 1.000 mangos, cobrás 1.000 mangos y a los 2 días no perdí, lo perdías. Y a los 3 días ya valía la mitad y a los 4 días podías comprar un 3/4 de lo que comprabas antes. Entonces cuando meten el 1-1, la sociedad se acabó. 10 años de estabilidad de la moneda. Sí. Eso no se logró jamás en la historia argentina. Y eso es la base ideológica de mantener la convertibilidad. Sí. Y una cosa, claro, la base es el menemismo, la clase media de Miami. Más allá de la cuestión del tipo de cambio, más allá de la cuestión del tipo de cambio, en términos estructurales, el efecto, digamos, de la convertibilidad era el enfriamiento de la economía, la desindustrialización, y digamos, de esa manera poder frenar un poco ese proceso inflacionario, más allá del tipo de cambio que ficticiamente podemos decir hoy en día 1-1, sí, ya fue, pero en términos estructurales era eso. Son los cuatro procesos que decíamos. ¿Qué genera eso? Que al vos, al desindustrializar, no tenés una estructura industrial que te requiere importación de insumos. Eso se corta. Lo cual sí tenés mucha gente especulando financieramente, pero lo suplantás trayendo deuda. Eso, el rol del Estado en el 90 es muy importante porque sale a cubrir a los deudores, y sale tomando deuda para los deudores, para que compren la deuda, y también respaldando cuando reclaman lo bonito. Nico, le metemos sí. Tres, siete minutos. Crisis de convertibilidad. Crisis de convertibilidad. ¿Qué pasa con la convertibilidad? Hay un cambio a nivel mundial de la política macroeconómica de Estados Unidos, que empieza a decir, bueno, muchacho, hubo una experiencia de la crisis asiática, de que primero en el 95 México declara la imposibilidad de pago de la deuda. La crisis del tequila. La crisis del tequila, se conoce. Argentina, de cierta forma, por la buena relación que tenía con el FMI, y además que Argentina era digamos, un socio obediente, porque todos los reclamos, piensa que si vos tenés un socio que te da deuda, te impone ciertas condiciones. Las imposiciones de FMI era, bueno, bajar salarios, bajar ajustes para garantizar que vos me pagues. Argentina obligaba, bueno, ¿qué tengo que hacer esto? Bueno, hagamos esto. Hay que ajustar, ajustamos. Hay que cerrar fábrica, cerramos fábrica. Venga, los dólares. Sí. Exactamente, porque fue así, lo digo en términos. Hay una experiencia. Curdo, pero. Hay una historia muy conocida que Ginsburg va una vez al FMI y le dice, ¿qué quieren? ¿Que me baje los pantalones? No. Le dice, ¿qué? Sí, sí, sí, dice, ¿quieren que me baje los pantalones? Y el chabón se lo bajó, dicen que se lo bajó. Y... porque están agarradas las pelotas, vos le des mucha guita a alguien y el tipo decide qué hace sobre tu economía. Ajustar gasto público, cerrar hospitales, cerrar escuelas, cerrar fábricas, no le pagues a los jubilados, no le pagues a los maestros, privatizar la educación. O sea, López Murphy, cuando fue el último momento de la crisis, en 99, llega a decir que había que privatizar la Universidad de Buenos Aires. Ahí se pusieron todos de locos los muchachos de la universidad. Hasta Franja Morada. Hasta Franja Morada, conducía al centro de estudiantes en ese momento, que era radical, salió en contra del propio gobierno de la Rúa. O sea, era un kilómetro. Sí, fíjense que los directores del FMI directamente, personalmente, venían de votar a Argentina. Eso no ocurrió en ningún lado. Éramos el niño pródigo del neoliberalismo. Éramos el ejemplo del país emergente. Sí. Otra cuestión, ¿qué van a hacer vos? Que cuando se empieza a cerrar esta, bueno, no conté por qué, hay una crisis en Rusia, en Asia, que se declara la imposibilidad del pago de la deuda, lo cual el FMI empieza a decir, escuchá, esto no están pagando, Argentina no va a pagar, le cortamos la deuda, cambia la administración del FMI, de Estados Unidos, empieza a tomar más protagonismo el gobierno de Bush, y ya tiene una política menos... tiene menos relación con el gobierno argentino y empieza a ver, bueno, Argentina no puede pagar la deuda, no la puede pagar. Lo lamento, no va a haber más dólares para Argentina, lo cual eso te significa que la convertibilidad es imposible de sostener porque vos no generas dólares, todos tus dólares vienen del FMI, el FMI no te va a dar dólares, con lo cual estalla en el 2001 la crisis cambiaria, se va a la mierda el peso, igual primero se hace una política de contención. Se pierde la política del 1-1 y salimos del tercer mundo, del primer mundo. Estamos clase media. Volvimos a Latinoamérica. Somos latinoamericanos, lo lamento. O sea, esto es esto, o sea, la canilla en el 2000 y pico se cierra, al mismo tiempo pasa de las Torres Gemelas, no se olviden de eso, o sea, pasó de ser de Estados Unidos la preocupación central, el sostenimiento de las economías latinoamericanas, a ser cómo invadimos Afganistán y todo eso, donde está Al Qaeda y sus amigos. Ese de las Torres Gemelas. Bueno. Ustedes vieron la película esa, vos. Ustedes porque vieron mucho Michael Moore. El problema de los terroristas. Bueno, cambia su concepción mundial. El centro geopolítico deja de ser Latinoamérica, los países tercermundistas, a ser los países estos locos, los terroristas. Y eso más o menos que pasa, se expresa en lo que es el 2001, el 2002, la gente sale a la calle. ¿Qué pasa con el corralito? Es importante, porque la crisis expresa la balanza de pago, el corralito es como la medida que restringe la crisis de balanza de pago, se devalúa igual, porque es insostenible la productividad argentina comparada con la productividad norteamericana. Se detalla el modelo neoliberal en su expresión de convertibilidad. Vamos a ver después cómo en realidad hay muchas continuidades y capaz el fracaso del proyecto neoliberal en realidad puede ser digamos que hay ganadores y perdedores. Bien. El fracaso es el éxito, digamos, de los capitales concentrados que ganaron este periodo. Por eso es bien interesante que es ver macroeconómicamente los 30 años, ves que no solo es una política destructiva, si bien es por abajo destructiva, por arriba es productiva, porque logra, de cierta forma, es que, concentrar a los grupos económicos locales con los capitales extranjeros. Se forma como un cúmulo de la clase dominante, donde se puede decir, no sé si uno lee a Villarreal, a la mierda, que hay una autor que citamos. Homogeneización por arriba de las clases dirigentes y heterogeneización por abajo. O sea, la clase obrera fragmentada, los sectores dominantes homogéneos, y es como ahí se estructura, se hegemoniza el dominio de la economía dependiente. De ahí se puede iniciar un nuevo proyecto ya con las características que dijimos anteriormente. Una estructura de sueldo muy baja, poco empleo, y ahora Fabio va a explicar cómo se da esta ruptura, cómo las diferencias específicas tienen, si hay mucha continuidad. Bien, o sea, tenemos este momento, es estalla la convertibilidad, estalla la crisis. ¿Querés opinar algo vos? Ah. Estalla la convertibilidad. ¿Ahora viene a partir del 2001? Sí, 2000, vamos 2001, 2010. Sí, 2001. El patrón de acumulación digamos, en el neoliberalismo es el capital financiero. Sí. ¿No? Ahora, ¿qué onda con el agro, con el sector que supuestamente sería el patrón en un modelo liberal? Sí, buena pregunta. Veamos la otra y lo verificamos. ¿Eh? Yo paso una pregunta en el neoliberalismo. Sí. Digo, yo te lo defiendo. Intenta meter su bola y lo mete en Latinoamérica para básicamente que la zona de interés que tenían que pagar los árabes, sí, que eso no podía que probar. ¿Por qué Argentina esos dólares que rompía deuda no lo metía en otra economía más segura? Porque no había. Pero si una razón como capitalista, porque era la última. Primero, esto no es fotocopiador INDEPE, es más complejo. No, no, la cuestión es la siguiente, o sea, lo que discutíamos esto es, vos veníamos de un... No. Era un chiste, dale. Tu respuesta a tu pregunta es buena en el sentido que vos lo que con la super liquidez de dólares que hay, vos venías de más o menos 50 años que el problema principal había sido la falta de dólares. De repente en el mundo sobraban. Entonces los argentinos tomaron la pena, así, fuck. ¿Me entendés? Nuestra discusión era... El problema ahí es cultural. Si hubiera habido una burguesía un poquito más pilla... Hubiese tomado deuda y hubiese invertido en el país y hubiese sacado para adelante. En términos abstractos no está mal tomar deuda. Igual, pero había habido un gobierno militar que era un plan cóndor de Estados Unidos. Sí, por eso. Sí, igual estamos hablando de los ¿no es un poco eso? Brasil hizo un poco eso. Tomó deuda para aumentar sus inversiones en el país. Argentina tomó deuda para meterla en un banco, sacarla de vuelta y con tasa de interés ganar toda la... Digo, lo voy a sustituir, pero el problema es una burguesía inexperimentada. Bueno. No sé si... O muy experimentada en otro tipo de negocio. O demasiado. Che, estamos complicados de tiempo, ¿les parece avanzar un poco? ¿Queda alguna duda sobre el liberalismo? Cuatro ejes. Lo que pasa es que vos, vamos a llegar, estamos en un momento donde el precio internacional de los productos exportados a Argentina es el más bajo y de récord. Récord. Por eso las exportaciones no van a generar tanto. Pero van a seguir ganando. Siempre ganan. Van a ganar menos que en otro momento. Es que los mismos sectores que están en el agro se fueron a los financieros. También. Los mismos sectores. Eso, homogeneización de los arriba, donde eso arriba sigue estando el agro. Sí. Bueno, vamos con el kirchnerismo, ¿les parece? Tengo miedo que la gente se me está aburriendo, pero dale. No, Bugibor. Directamente. Sí, sí, sí. Lo que hace Menem apenas asume y dice, bueno, ¿quién es el más copado de todos ustedes? Bugibor. Tomá, hacete cargo de la economía vos, vos vas a ser el ministro de economía. Y se lo da a Bugibor, un empresario. O sea, le dice, tomá, hacete cargo vos. Lo que vos quieras, hacelo con el ministerio de economía. El chabón, no solo como Guim, porque era ministro de economía, Alfonsín, se bajó los pantalones, sino que le dijo, hacete cargo vos, tomá. No quiero saber nada más. Modelo económico kirchnerista. ¿Arrancamos? Sí. Vamos a meterlo lo más rápido que podamos y que sea lo más conciso posible. Ahora, estamos entrando en momentos donde no estamos debatiendo lo que pasó hace 20 años, con lo cual vamos a entrar a momentos más rígidos, donde vamos a tener que debatir porque no es que le estamos contando lo que leímos alguna vez, sino que lo vivimos concretamente. Más o menos, todos vivimos en 2001 que estamos acá. Che, nadie dijo lo que yo pensé iba a saltar, pero bueno. Dijimos que el 2001 la convertibilidad de modelo económico se cayó y que el pueblo no tuvo nada que ver de alguna forma, pero bueno, nadie dijo nada. ¿No? Después, bueno, por eso. Antes de entrar a modelo kirchnerista, ¿puedes explicar lo que pasa con la deuda cuando asume Kirchner y lo que hace Duarte con los bonos y eso? ¿O no? No importa. Ahora bien. Sí, no sé. La salida... Sí, la salida de la crisis... El... Vamos. La salida de la crisis se cae, todo eso se cae, el pueblo dice, hasta acá... A ver, lo que entendemos nosotros no es que el pueblo haya salido a dirigir el nuevo rumbo económico de lo que va a ser 2003 para adelante. El pueblo argentino dijo, hasta acá. Hasta acá vos me vas a meter en el orto, esto tiene que cambiar. No tuvo la capacidad de hegemonizar el próximo modelo económico. Quien lo terminó hegemonizando son los viejos sectores productivos o los mismos reconvertidos de alguna forma. De alguna forma se pasa de un discurso más financiero a un discurso más productivo y se sale de la crisis en ese sentido. O sea, para el 98, 99 ya se hablaba de devaluación y esos sectores que ganaban con la devaluación, que son los sectores más productivos, son empresas más productivas en contra de las empresas extranjeras y de servicios y privatizadas, ¿se entiende? De un lado están los productivos y de otro, es decir, el campo y la industria, y de otro lado están las empresas privatizadas de servicios, Telefónica, Telecom, YPF, Repsol y toda esa gente, con las financieras y las empresas extranjeras. Unos apostaban a continuar con la dolarización y otros apostaban a devaluar. ¿Por qué? Porque al campo y a la industria les convenía devaluar, en tanto y en cuanto, cuando devaluaban, el campo cuando exporta tiene dólares en mano, con lo cual si devalúa le conviene porque pasa a tener más peso de lo que tiene, ¿se entiende eso? Y a la industria le convenía porque si devalúan se crea una especie de barrera arancelaria por la cual ya no, eso, ese producto que sale $10 en Estados Unidos cuando llega a Argentina pasa a valer $50, 50 pesos, con lo cual es carísimo. Hay dos sectores, pensémoslo así, los que querían devaluar y los que querían dolarizar. O sea, ¿cuál es la salida a la crisis del 2001? ¿Devaluar o dolarizar? Eran las dos cosas que se discutían. Los que querían devaluar eran los sectores productivos, el campo. ¿El campo por qué? Porque eran los que tenían dólares en mano. Los campos son los que exportan. Cuando exportan, ellos cuando venden la soja en el extranjero, les dan dólares. Si ellos devalúan, o sea, consiguen $100, tienen $100 en mano por vender una tonelada de soja, cuando llegan a Argentina, si se devalúa, tienen 400 pesos. Con lo cual les conviene la devaluación. Al sector industrial le conviene la devaluación, ¿por qué? Porque si vos devaluás la economía, lo que pasa es que un televisor que sale $10 en Europa, en Argentina sale 50 pesos. Con lo cual ellos pueden producir televisores hasta 50 pesos y seguir compitiendo con las empresas internacionales. Y eso antes no pasaba con el 1-1. ¿Está bien? Ese y del otro lado están los que querían dolarizar la economía. Las empresas extranjeras, ¿por qué? Porque a una empresa extranjera no le conviene que le den pesos devaluados. O sea, ahora, por ejemplo, a Telecom le pagan por el teléfono, no $100 como le pagaban antes, o 100 pesos, sino le pagan 100 pesos que ahora valen $25. ¿Se entiende? Con lo cual, a las extranjerizadas, privatizadas, no les conviene que la devaluación. Esa disputa interburguesa la termina ganando el sector pro devaluación, hegemonizando al resto de la sociedad tras de sí, en especial a los sectores organizados de obreros, a la CGT y a la CTA. Vas a ver que hay varios discursos en ese sentido, en el 2001. Que ya Moyano empieza a hablar de devaluación y todos los sectores de la UIA y todos los sectores. Ganan esa discusión y el próximo modelo que surge es el, de vuelta, el desarrollismo, pero con nuevas características. ¿Estamos? Desarrollismo. ¿Qué? Por eso es neodesarrollismo. ¿Por qué es neodesarrollismo? Porque viene del neoliberalismo. van a intentar, o el modelo económico que se va a aplicar en el kirchnerismo, es un modelo mucho más productivo, y eso es innegable, pero con la herencia de la vieja estructura productiva neoliberal, con lo cual no es tan simple. Veámoslo de la siguiente manera. Lo que va a hacer es un clásico modelo desarrollista, es transferencia del sector rural al sector industrial. Eso va a ser una de las claves del modelo. Las retenciones explican eso. Las retenciones, es decir, el Estado intentando captar la ganancia del sector rural para transferirla al sector industrial de alguna manera. O sea, le saca a Monsanto un porcentaje de lo que vende en soja para dársela a Rogio en términos de... ¿Cómo se llama el concepto? ¿Qué es lo que...? No, que el Estado, ¿qué le da a Metro? A, subsidios. En términos de subsidios se los da. ¿Se sigue? Es esa transferencia de guita. Es lo primero, por ejemplo, hace Kirchner en este momento. Bien, entonces, este proceso de industrialización que arranca es sobre los mismos grupos económicos que lograron subsistir a los 90. Como nosotros decíamos, en los 90 no perdieron todos, muchos sectores de la burguesía ganaron, muchas empresas ganaron muchísima plata, y todos los que más o menos salieron parados en los 90, en el 2001, 2002, 2003, empiezan un boom de guita que es increíble. La van a empezar a romper por todos lados. Más que nada, porque ahora están todas las condiciones para que ellos empiecen a acumular y a ganar mucha plata. Vuelve que los productos extranjeros no pueden entrar, vuelve el modelo más productivo. La base del modelo económico va a estar sobre tres ejes. Una, lo que decía antes, la devaluación implicó una barrera cambiaria para los productos extranjeros, con lo cual el mercado interno queda protegido. ¿Se entiende este concepto? Entonces, todos estos productores pueden salir a competir de vuelta al mercado interno. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, en ese momento son la Priticola, la Cusucola, todas esas son cosas que pueden ahora competir contra Coca-Cola. Que antes la Priticola, antes no podían. Sí, la Priticola más vieja, pero yo me acuerdo, esas no me acuerdo. La Goliath, la Coca-Cola, todas esas no existían. La Manaos. Todo, yo me acuerdo de eso porque... La Naranpol. Todas esas marcas de... Todas esas marcas ahora pueden salir a competir contra Coca-Cola porque Coca-Cola lo que hace es tiene un precio en dólares, no en pesos. Y estos chabones producen en pesos, con lo cual pueden salir a competir al mercado interno y le disputan porque es mucho más barato comprar una Naranpol que comprar una Coca-Cola. Pero es más fea. Mucho más. Y ahora pensalo en términos de un auto o pensalo en términos de una fábrica. Más feo. Obviamente, es más barato pero es más feo. Bien, lo que tenemos también, y una de las bases de la reestructuración y de la salida de la crisis, y la base, hay otro de los... Javier, explota el día. El supermercado día, que puede salir a competir contra Carrefour. Y los chinos no sé cuándo se les... Lo que tenemos, una de las bases por las cuales se puede salir muy rápido de la crisis, es que mucho de lo que estaba parado en los 90 ahora vuelve a ser reutilizado. Es lo que llaman la capacidad ociosa de la economía argentina. Muchos de esos tallercitos que estaban cerrados los vuelven a producir. Vuelven a abrir sus puertas y empiezan a producir de vuelta. Con lo cual esto quiere decir que los que quieren empezar a producir no requieren mucha guita para arrancar de vuelta. Tenían todo parado, lo hicieron arrancar de vuelta. Obviamente con tecnología de los 70 se empieza a producir, pero se empieza a producir de vuelta. Y segundo, es que vos venías de tal marginación social y tanta gente sin trabajo que los salarios estaban muy bajos. Muy bajos salarios y capacidad ociosa te hace que vos, para arrancar a producir algo, sea muy fácil. Porque a este chabón le pagas 2 pesos porque quiere trabajar a lo que sea y tenés todas las máquinas paradas. Es una de las causas por qué sale tan rápido la crisis. Y la otra va a ser los impuestos a las exportaciones, que es lo que explicaba al principio. ¿Se entiende? Bueno, son las tres bases para salir de la crisis, porque sale tan rápido y porque se vuelve un modelo más productivo. Volvamos, los tres son la devaluación, que implicó la barrera cambiaria, la capacidad productiva ociosa y bajos salarios, y después los impuestos a las exportaciones. ¿Funciona esto? Sí, ahí apretar el... ¿Cuándo arrancan los impuestos a las exportaciones? En realidad es una de las cosas que negocia Dualde, ya en... Hay un proceso así de culpa de clase en los 2000 y pico, y hay como un pacto entre todo el sector de la burguesía que dijeron vamos a poner guita entre todos para salir de esto, pues se va todo al carajo. Y le negocia unas retenciones que antes no tenía. En los 90 no hay retenciones, y sí las hay después en el 2002. Dice el campo, dice la sociedad rural argentina, dice bueno, vamos a poner algo guita entre todos, porque si no se muere la gente. Le da culpa. Bien, pensemos ahora en las continuidades y las rupturas. ¿Bien? Las rupturas principalmente que se dan desde el 90 hasta ahora son las siguientes. Primero, es un mayor crecimiento de la economía. Acá, es un mayor crecimiento de la economía. Esto es el Producto Bruto Argentino, ¿lo ven? ¿Qué es el Producto Bruto? El Producto Bruto Argentino es todo lo que se produce en el país. Desde los tipos que cobran una sesión de psicología hasta la exportación de maquinaria industrial. Eso se contabiliza en Producto Bruto Argentino. ¿Se entiende? Este es el Producto Argentino y se ven los años, ¿está bien? Esto es hasta el 2001. Ven cómo se va cayendo y cómo renueva de vuelta. Sí. ¿Qué? Sí. Bueno. El 2009. El 2009 lo que se ve esa baja es la crisis internacional, por ejemplo, para todo lo que tiene economía. Bueno, crisis internacional 2009, ¿por qué baja el costo? Bien, un mayor crecimiento de la economía. Claro, sostenido. Sí, sí, sí, es 8,5, 8,7, así viene a pleno. Esta es una de los cambios y cosas que... Me está llamando mi abuela, después veo. Esa crisis de tequila. La crisis mexicana. Bien, esto es la desocupación. Bien, en cantidad de gente desocupada. Una de las cosas que cambia es el nivel de desocupación que hay en el país. ¿Está bien? Ahora la gente empieza a tener empleo. ¿Se ve cómo el quiebre se da ahí en 2001? En 2001 24% de desocupación y llegamos al 2008 con un 7,3% de desocupación. O sea, que hay un 25% de gente que no tiene trabajo, significa que un cuarto de los que estamos acá no teníamos trabajo. Es una inmensa cantidad de gente sin trabajo. Y más que nada, y aparte de que los que tenían trabajo, la mitad era pobre. Era terrible la situación. Bien. Evolución. Lo que da también es un aumento en los salarios. ¿Se ve? Estos son lo que la gente cobraba. Este es salario nominal. Salario real. Real. Este es salario real. Hay un aumento de salario. El 100% es el 2001. Con lo cual aumenta un 17% la capacidad de compra de la gente. Ahora voy a confesar algo. Estos gráficos son de nuestro gran amigo Kicillof. Se los robé a él. Lo que hace Kicillof para justificar esto es... ¿Qué? No está en clave el INDEC, Kicillof no es tan fanático del INDEC, pero lo que es son solo los salarios registrados, no los que no registrados. Todos nosotros no estamos registrados. Pero es real el aumento de salario. Eso es innegable. Es real el aumento de salarios, pero si se compara la capacidad de compra que tiene una persona, hoy un trabajador productivo, asalariado, registrado en las mejores condiciones, es incomparable con lo que tenía en los 70. En los 70 la población vivía muchísimo mejor con los salarios que los que tenía ahora. No recupera los 15 de 2002, ¿no? Del pueblo, ¿no? Obviamente. Sí, esto se da base de lucha, obviamente. No recupera igual los 15 de 2002. Claro, se llega más o menos hasta ahí. En los 70 había menos trabajo, no había entrado, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué es esto? No me interesa. Chuchun, chuchun. Bueno, esto es la balanza comercial, que es una de las formas de la balanza de pago, digamos. Esto es lo que nosotros decíamos de... ¿Ven? La línea punteada es el saldo de la balanza comercial. Hay dos punteadas. La más punteada. Está bien, la referencia, boludo. Sí, boludo, dale. ¿Ven las exportaciones? ¿Ven la relación entre las exportaciones y las importaciones? Para el 2002 eso pasa a ser positivo, en los 90 era negativo. ¿Dónde está mi cuchara, boludo? Es la clave la cuchara ahora. ¡Por eso! ¡Por eso te quedó de bueno! O sea, ¿te dan cuenta por qué la llamó la abuela? ¡Parate la cuchara, boludo! Yo vi la cuchara, me lo claro. Estas son las importaciones, ¿se ve? Como en el 90, y estas son las exportaciones, la línea negra. Se ve como en los 90 las importaciones superaron las exportaciones, ¿se ve? Y como el saldo, que es esto, cuando uno resta la otra, fue negativo durante los 90. Bien, esto para el 2002 se empieza a recuperar. Bien, las importaciones quedan por debajo de las exportaciones, siempre. Es una de las claves que cambia también. próximo gráfico. Chuchu. Bueno, esto es... Sí, esto es medio mierda. Esto es la deuda externa. ¿Se ve cuánto debe el sector público? Igual, esto igual hay que matizarlo porque acá está la devaluación, porque está midiendo dólares. Pero, de alguna forma, baja la deuda pública. ¿Sale? El Estado empieza a pagar todo lo que debe. No sé si es bueno o malo, pero... Está bien, es bueno en este sentido. A ver, sí, eso tengo que decirlo. Lo que uno hace es, cuando se empieza a pagar la deuda pública, lo que debe el Estado argentino, corta la posibilidad de especular con esa deuda. ¿Se entiende? El Estado cuando emite deuda, lo que hace es vender bonos. ¿Vieron los bonos? Que se habla de los bonos, es el 5N y todos lados se habla de los bonos. Y hace poco pagaron los bonos en 2012. Bueno, eso es un bono. Vos cuando decís, es un papelito que dice, el Estado argentino se compromete de acá a 10 años a pagarte $100. ¿No? Eso es deuda que emite el Estado argentino. Cuando se pagan todos esos bonitos y todos esos papelitos, lo que hace es que no se permite la posibilidad. Porque si yo tengo un bond en 2010, que es un compromiso de pago por $100, yo te digo, ¿cuánto, Nico, me das por este papelito que el Estado argentino me va a pagar en 10 años? En 2001, ¿cuánto estaría dispuesto a darme? En el 2001, ¿cuánto estaría dispuesto a darme? $30. Bueno, en el 2012, ¿cuánto estarías dispuesto a darme? No, 100, boludo, tenés que decir, porque yo digo que va a pagar en 2012. O sea, se corta esa especulación. Seguí militando, pibe, seguí militando. ¿Qué te iba a decir? Pero eso, ¿a quién se lo venden? ¿Al interno o al extranjero? Eso es, está por todos lados, mayoritariamente extranjeros. Lo que es el Club de París y toda esa gente, lo que es el Club de París son grandes tenedores de deuda de gente que compró bonos. No gente, sino consorcios. O sea, ¿se acuerdan lo que era las AFJP en su momento? O sea, la gente ponía sus jubilaciones en grandes fondos donde las AFJP decidían qué hacían con esa guita. Bueno, el Club de París son conjunto de viejas AFJP europeas que compraron bonos de deuda argentino y garcaron a los jubilados italianos porque era obvio que el Estado argentino no iba a pagar. Bueno, se juntaron todos en el Club de París a reclamarle al Estado argentino que le pague esa deuda. Bueno, si vos pagas esa deuda, ya dejan de especular con esa guita. Los sectores financieros pueden dejar de especular. Es verdad también que vos le estás devolviendo la guita que te cargaron en un principio. Con lo cual es medio contradictorio el proceso. Se acaba con la valorización financiera. Y eso seguro. En el 2000 y pico desaparece la valorización financiera al mismo tiempo porque se da... Chan. Porque también baja la tasa de interés. ¿Sí? En los 90 la tasa de interés, esto es cuánto te pagan los bancos por un préstamo. Se acaba la tasa de interés muy alta, por ejemplo, del 99-2000 hasta el 2007. Desaparece la tasa de interés y se paga la deuda. Se acaba con el sector más financiero. Estamos siendo muy técnicos al pedo, me parece, ¿no? Sí, igual, yo quería agregar algo. ¿Qué cosa? ¿Implicó el pago de la deuda de 2002? El pago de la deuda de 2002 implicó devolverle a todo lo que se debían al FMI. O sea, también pasa que es un discurso doble muy... De alguna forma el FMI no se te metió más en la economía. Cuando vos le pagaste la deuda al FMI, el FMI te dijo, no te puedes joder más. Esto es lo que dice el kirchnerismo de alguna manera. Somos independientes ahora porque el FMI no se mete más en economía. Eso es verdad. Pero no es que le dijiste, tomá, no te pago un carajo, sino que le pagaste todo lo que debía. No fuiste muy rebelde, digamos. Si no le pagás, sí, obvio. Si vos tenés deuda, nadie va a venir a invertir. O sea, no es tan fácil la cuestión. No solamente eso, sino que le pagaste la deuda que vos contrajiste para sostener, digamos, esa capacidad irrestricta de comprar dólares con la que después otros especulaban y ganaban plata privada. Sí. O sea, alguna manera es pagar la deuda, una deuda privada. Sí. ¿Cuál hubo como un intento de no pagarla? Que voy a dar con fin y es un desastre. Es como un problema estructural muy... ¿Cuánto tenemos? Dale. Un poquitín, 15. Lo más rápido posible, lo más rápido posible. Cerramos. Lo más rápido posible. Dale. Bueno. ¿Se entiende de alguna manera las rupturas, principalmente? Las rupturas con respecto a los 90 es mucha más producción, eso se ve en el PBI, aumenta la producción, vuelve a ser un país más productivo, vuelve a salir un montón de gente a producir. Se ven los salarios y en la desocupación, aumentan los salarios y baja la desocupación, se ve también en lo que decían los financieros. Desaparece la especulación financiera, se paga la deuda y los bancos, de alguna manera, dejan de especular con la tasa de interés. Esas son las rupturas con respecto a los 90. Eso cambió, es diametral y desprende nuevas tareas. Seguro. Ahora, ¿cuáles son las continuidades? Las continuidades son las siguientes. La primarización y el saqueo de la economía. Eso no va a cambiar. Hoy en día se sigue lo que es la media minería, es producto de los 90, y siguen todo muy concentrado en la soja y en lo que es todos los commodities más agroexportadores. Hoy en día el modelo económico actual no logró quebrar esa barrera. Del 100% de lo que se exporta, un 66% está concentrado en productos del campo y productos, lo que decía el Pocho, productos de alguna forma manufacturados, pero sigue siendo del campo. ¿Se entiende? Solo un 30% son industriales. Con lo cual, seguimos en una economía basada en el sector primario, el sector agroexportador, y seguimos en una economía basada en el saqueo de recursos naturales. ¿Bien? Es petróleo, minería y soja. Otra de las cosas que continúa es la transgresión de la economía. Y no solo continúa, sino que se profundizó. Bajo el modelo kirchnerista, siguen las empresas extranjeras predominando por sobre todas las demás. Y no solo eso, sino que se siguen vendiendo empresas nacionales a capital extranjero. No tengo gráfico acá, pero hay miles y miles de empresas que se vendieron nombre por nombre, estamos con ese gráfico. No, eso me pasó a otro amigo. ¿Sí? La compró Coca-Cola. Para dar un ejemplo de lo que decía esto de la profundización de extranjerización, estaba hablando de la gaseosa. Muchas de las gaseosas de segunda marca, tercera, que son muy feas, la compró Coca-Cola. Mira. Tiene un ejemplo de doble cola. Mira, igual, lo que cambia un poco es el proceso de extranjerización. Ya no son más las economías, ya no son más Estados Unidos y Europa comprando empresas argentinas, sino que ahora son son países tipo Brasil, China y Rusia comprando empresas argentinas. Cambia quién compra. Lo que sigue manteniéndose, y eso no va a cambiar, es la superexplotación del trabajo. Hoy en día sigue habiendo salarios muy bajos, salario negro y también salario negro, subocupación, es decir, gente trabajando menos de 40 horas semanales, subocupación y bajos salarios. Eso se va a mantener. Una cuestión. Yo, según tengo entendido, la capacidad de salario real hoy en día todavía no recupera el porcentaje que había en los 90, sí. En cierto momento de los 90. Entonces lo que se puede entender es que lo que se hizo fue una distribución, digamos, de esa capacidad de pago del salario entre una mayor cantidad de asalariados, pero a niveles más bajos. Lo que dice Nico es, alguien que tenía trabajo en los 90 cobraba más o tenía más capacidad de compra que alguien que tiene trabajo en la década del 2000, en la década de los 2000. ¿Se entiende? Si yo tenía trabajo formal en los 90, podía comprar más cosas que si yo tengo trabajo formal en el 2000. Pero lo que pasa es que había mucha más desocupación en los 90. Ahora hay muchísima menos desocupación. Pero lo que implica que la transferencia de recursos se hizo entre la masa asalariada, ¿no? De la pata empresarial al salario. Ponele que se podría decir eso. Cada vez la distribución de la riqueza que se hizo entre los trabajadores. Bueno. Bien. Ahora. Lo que vamos a ver ahora de vuelta, interesante pensar ahora, es volvemos a un esquema desarrollista. Y cuando volvemos a un esquema desarrollista, ¿dónde se expresa todos los problemas que tenemos? En la balanza de pago. Ahora sí que bien, Nico. Si alguien viene sin... En realidad, yo le tiré 70 y me dijo 100, yo quería cerrar en 85. Si alguien viene siendo... Si alguien viene siguiendo más o menos la coyuntura económica, los diarios, o por lo menos La Nación puteando a Moreno, todo eso es la expresión de la lucha por la balanza de pagos. O sea, la prohibición de importaciones es eso. Es decir, que no se importen más cosas. Lo que hizo el gobierno kirchnerista es decir, hasta acá, no se importa nada más. No es que se importa lo que sirve, nada. Nada porque no hay ni un dólar para sacar el país. Lo que se hizo también con la compra-venta de dólares, que lo siguió la clase media, Castebrazos, toda esa gente, es diciéndole, ningún individual particular puede comprar dólares en el mercado local. ¿Por qué? Porque no hay dólares. O sea, esto es balanza de pago. Y lo que hizo con YPF, es decir, prohibir, sacarle el negocio a Repsol, porque Repsol estaba sacando muchos dólares al país, también está metido en ese marco también de alguna forma. ¿Se entiende? La balanza de pagos va a ser la coyuntura muy actual hoy en día y va a ser muchos quilombos ahora. Restricción a las importaciones, compra-venta de dólares y lo de YPF también. ¿Cuál es el objetivo de estabilizar la balanza? Que vos no tengas crisis. Porque si vos te quedás de alguna forma, te quedás con la balanza de pagos negativa, tenés que sí o sí devaluar. ¿Se sigue? ¿Cómo? Está bien. más de euro devaluar y si devaluás cae la capacidad de compra. Creo que están yendo demasiado lejos. Creo que el documento tiene una parte sobre eso, ¿no? Léalo. Porque me respondieron cosas que me quedé sorprendido. Me gustaría ver primero los límites. ¿Les parece? Bien, decíamos. Volvemos a un esquema desarrollista, pero con su característica neo, que es decir, una estructura de los 90. Cuando tenemos este esquema, volvemos a los viejos límites del desarrollismo. No, en el documento se marcan muchos, a mí me gustaría recalcar un par. Primero, es que seguimos todavía importando, la industria nacional o lo que se produce en el país depende muchísimo de repuestos e insumos que se extraen del exterior. Eso sigue pasando hoy en día. Las automovilísticas, que es el famoso estandarte de batalla de kirchnerismo, el modelo económico, son principalmente componentes importados. Del 100% de ese auto, el 80% se trae de afuera. Acá se ensambla todo eso y creo que solo se consigue la caja de cambios. Se produce en Argentina. Solo la caja de cambios. Lo demás es importado. Lo mismo en el complejo industrial de Tierra del Fuego, donde hacen celulares y se hacen televisores y computadoras, es la mayoría ensamblado. Estos son productos que se traen de afuera y se ensamblan del país. El kirchnerismo está... A ver, todo esto no somos los genios por descubrir esto. Los chavales lo saben de alguna forma. ¿Qué? Está la nata. Está la nata. Se estaba haciendo jugar a la derecha al decir eso. Sí, el kirchnerismo está haciendo algunos intentos. Es muy difícil. El problema es... Llegan a hacer estos intentos y llegan a preocuparse por estos temas en momento de crisis internacional. O sea, la pregunta es, vos tuviste 10 años para elaborar estos temas, vos sabías que esto iba a pasar, sí o sí, te venía a preocupar por estos temas ahora, en crisis internacional. En crisis internacional, intentar levantar un país es muy complejo. Lo que tengas en crisis es aguantar los trapos e intentar que no te entren un montón de productos. Bien, lo que preguntaba hace en su momento, ¿qué pasó con las exportaciones? Se da un fenómeno, es que el valor de los productos que exporta Argentina era, a ver, que aumente el precio de la soja era la salvación para el gobierno de la Rúa. Era la salvación para el gobierno de la Rúa. 3 meses después aumentó la soja. No le pegó, por si aguantaba 3 meses más, a favor. Igual hizo todo mal. Sí. ¿Qué? Vos tenías 12 años, Luis. Cuestión. Hoy en día seguimos, a ver, la estructura productiva argentina, las exportaciones, de las que tanto hablamos, el sector agrario argentino, la complejidad que tiene es que hoy en día está muy centralizado, muy monopolizado y tiene un único comprador. O sea, más o menos, ¿hay un número acá? Sí, el 70% de las exportaciones argentinas son de origen agropecuario, la mayoría de ellas son soja y la mayoría de esa 70% compra China. ¿Se entiende cuál es el problema? Es dependencia de los precios internacionales. Si se cae el precio de la soja, China decide no comprarnos, o por alguna razón del mundo deja de ser importante la soja, Argentina se va así. ¡Pum! Sí, es la dependencia con respecto a precios internacionales, esa discusión generó una pelea. ¿A qué país irías a vivir? No. La dependencia de los precios internacionales es muy, muy, muy fuerte hoy en día. Dependemos de la soja y de China, casi únicamente. Si se cae eso, se va a entrar toda la entrada de dólares del país. Bueno, mejor que depende de Estados Unidos. Igual, el tema es que toda la reserva del Estado chino está en dólares. Bueno, sí. Sí, es más complicado. Acá, me gusta. Adversión, obvio. Más allá del documento, no nos vamos a estar. Y lo que termina pasando también es que a medida que se recomponen los trabajadores, se recompone la producción, atrás se recomponen los sindicatos y esto va generando que los sindicatos van a luchar por mayor salario. Las paritarias este año, el quilombo que se armó, 30, 28, 40, 34, todo eso es, a medida que aumentan los salarios, se va cayendo las condiciones de posibilidad que habíamos discutido al principio, que es salarios bajos y capacidad ociosa, productiva ociosa. Ya de a poco el aumento salarial que ha acumulado durante todos estos años, que se ve en ese 17% que creció en total, hace que la tasa de ganancia de la burguesía vaya cayendo. Se reconstruyen los sindicatos, aumenta la puja salarial, va haciendo que caiga la ganancia. Me gustaría hablar de una más, que es la sobrevaluación del peso. Si bien tenemos un peso devaluado, a medida que... Esa es una comparación medio compleja. A ver, el 1 a 1 era un peso un dólar, hoy en día más o menos está 4,5, 4,4, no, 4,5. 4,5 un dólar, el oficial, o el blue, o el green, no sé cómo es. Lo que va pasando durante todos estos años es que a medida que crece la inflación, esa sobrevaluación pasa a ser nominal y no real. ¿Se entiende? Hoy en día la gente, a ver, lo pongamos de esta manera, si con la inflación lo que terminaba pasando es que alguien que cobraba 1.000 pesos en el 2001 hoy está cobrando 5.000 pesos, ese tipo puede comprar más dólares. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, con 1.000 pesos vos comprabas a 4,5, no sé, podías comprar 10 pesos tuyos, los usabas, con lo cual comprabas 45 dólares que lo que te sobraba. Con 5.000 pesos que vos cobras hoy en día, te sobra más cantidad de plata. ¿Se entiende? Vos tenés más plata, con lo cual podés comprar más dólares. Cuando pasa eso, es que el peso se va sobrevaluando. Y estamos llegando cada vez más al 1-1, de alguna forma, con otro nombre, que es 4,51, pero ya no es tanta la devaluación. ¿Se entiende? Ya se están equiparando las productividades de vuelta, que era el problema principal. Entonces, no sé quién vio, o sea, quién también, La Nación saca muchas noticias últimamente, de gente que se va a Europa, de gente que se va a comprar cosas al exterior, con lo cual, si vos no pones una barrera, como hizo Moreno, a las importaciones, ya vuelve a ser barato para el mercado local importar cosas. Es uno de los límites que está viendo hoy en día. Por eso está tan en boga la cuestión de la devaluación, y ya están todos a full con la devaluación de vuelta. Kicillof diciendo, no vamos a devaluar ni en pedo, todos ustedes que creían que íbamos a devaluar, y La Nación sacando cada 3 minutos un economista que habla sobre que hay que devaluar. Por tanto, estamos de vuelta sobre los límites históricos del desarrollismo. Y la sintonía fina de la que se habla, que la utilizan desde lo de más derecha hasta lo más de izquierda, a ver, la sintonía fina para el trotskismo implica la represión sobre el movimiento obrero, la sintonía fina para el kirchnerismo implica que estemos todos contentos bajo un pacto social. La sintonía fina, nosotros entendemos o expresamos acá, es esta cuestión de que está intentando calmar las aguas a todos lados. O sea, por un lado, reprimiendo al movimiento obrero diciendo tu tacho salarial va a ser el 18% y que se pase el 18% lo vamos a salir a matar, y por el otro lado diciendo a toda a la burguesía, le está diciendo, loco, el que no se ponga a producir y el que no se ponga a invertir, acá también lo vamos a sacar. ¿Se entiende? Es lo que le hace Cablevisión, lo que hace Clarín, lo que le hace Repsol. La sintonía fina nosotros entendemos como un doble proceso de disciplinamiento hacia los dos sectores. Para mantener las cosas como están, va a tener que disciplinar tanto a la burguesía como a los trabajadores. Obviamente que a la burguesía no lo vas a reprimir, ¿no? Estamos todos de acuerdo. No la puedo hacer invertir. No, es el problema que no la puedo hacer invertir. Bueno. No, Nico, ¿querés ir a las conclusiones? Lo más rápido posible. No, si querés, ya voy. Eso le entra. A ver, una de las conclusiones que vemos... Pero bueno, legal, los dos modelos en términos educativos. Claro, a ver, nuestra cuestión es, nosotros de alguna forma seguimos entendiendo que hay burguesía y proletariado, y miramos la codificación económica o el mapa político y económico, lo miramos en esos términos. Nosotros decimos, si bien la burguesía tiene dos tácticas, dos formas de mantener su ganancia, que es el liberalismo o el desarrollismo, ellos tienen una sola estrategia, es que mantenerse en el poder. Es una sola estrategia mantener la tasa de ganancia, que se expresan dos tácticas diferentes, tanto liberales o tanto desarrollistas. Uno dice, bueno, ahora ganas vos, ahora gano yo, pero la burguesía no se está cayendo, no se consume a sí misma, no se va a tirar a sí misma hacia abajo. Se mantiene el poder cambiando quién domina en cada momento. Son dos modelos económicos que se complementan, se van sucediendo en la historia y de alguna forma chocan cada tanto, pero es una misma estrategia de la burguesía mantenerse el poder, que se expresan dos tácticas diferentes. Que no es lo mismo. ¿Qué? Tienen condiciones objetivas. Que tienen condiciones económicas, totalmente, sí. Yo, el modelo neodesarrollista genera avances concretos en el bienestar de la población. Sí. En cambio, el neoliberalismo no. Por todas las materias primas que son bien consumo básico, orientado al mercado externo. En cambio, el neoliberalismo, de cierta forma, genera empleo mal pago, pero en definitiva son empleos. Bien. Lo cual, uno puede cerrar la conclusión de que las tareas para cada proceso son diferentes. No es lo mismo, no es un gobierno neoliberal, y eso nos tiene que quedar bien claro. Ahora, no es la superación de la dependencia, eso es otra cuestión. Lo que nosotros queremos decir de alguna manera es lo que decía él, o sea, el liberalismo sabemos que es totalmente antipopular y destructivo con respecto al país, y eso en los 90 lo se vio y se entiende ese concepto, Y ahora el desarrollismo implica ciertas condiciones de mejoramiento para las masas, y nosotros tenemos que hacer política en esos términos. No podemos, llegaría a decir, o por lo menos queremos proponer que pensemos entre todos, no estamos igual que en los 90, y eso es concreto y real para todo el mundo que viva en la realidad, no estamos igual que en los 90, ahora tampoco esto es la liberación y la independencia política de nuestro pueblo. O sea, seguimos manteniendo a un conjunto de inútiles en el poder económico de nuestro país, seguimos dependiendo del imperialismo de alguna manera. Lo que nosotros proponemos es que de alguna manera lo que hay que hacer es romper ese ciclo. O sea, estos se pueden ir traspotando entre ellos todo el tiempo. En todo el tiempo en el ciclo liberal, ciclo desarrollista, ciclo liberal, ciclo desarrollista, como se viene traspasando en la historia. Nosotros, como nuestra última hipótesis, viene por ese lado. De alguna forma es la tarea de todos nosotros identificar qué tareas concretas corresponden a cada uno de los ciclos, qué tareas políticas corresponden a cada uno de los ciclos en cada momento, y salir a decir, hay que salir a romper el ciclo. Romper el ciclo implica, para nosotros, construir la patria socialista, construir el socialismo. Ahí terminamos. Para otros, el tiempo de poder. No, sí. A ver, les argumento. La cuchara que rompe. Es mi puntero. Vamos a hacer la dinámica, claramente. Bueno, rapidito. No sé. Sí, dale. No pensó una dinámica, pero va a estar peludo con los nodos. Para venir con los pies de tapón de punta. Lo hacemos sin leerlo. ¿Les parece? ¿Y en el parte lo que puede, no? Afuera. ¿Ah? No, pero la dinámica es con esto. Sí. ¿Lo que hicimos solo moderno? La dinámica que teníamos pensado era leer discursos del ministro de Economía en cada momento e intentar decir si es liberal o desarrollista. ¿Se entiende? Pero viendo las contradicciones. Dale. Muchos tienen contradicciones entre sí. Bien. O sea, modelo puro. No vale mirar el. Para, ¿vos tenés ahí copias? Sí. Ah, boludo. Vamos al par. No, igual las tecnologías. Sí. El parque. Aprieta, pues. Sí. ¿Para qué tiene el centro de estudiantes? Dale, arranco. Primer discurso. Argentina ha iniciado un gran esfuerzo, sobre todo su población, para recuperarse. Cuando una burbuja como la creada a lo largo de los años 90 estalla, se produce una fuerte destrucción de valor económico. Ahora estamos en una etapa de reparto de pérdidas y eso debemos hacerlo respetando dos criterios. La equidad social, que permite su sustentabilidad social y política, y la necesidad de recrear inversión productiva que genere empleo y defienda el crecimiento. Argentina no era un país de más de 9.000 dólares per cápita, como se pretendió hasta el colapso de diciembre del año 2001, tampoco es un país de 2.000 dólares como a simple vista resulta hoy. Argentina es un país de enorme potencial y tengo la esperanza que sobre esas reales no desaprovecharemos la oportunidad. ¿Desarrollista o liberal? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? A ver. No. La baña. Pap. La baña. Fue la baña. Muy básico, utilización de Word para adivinar el misterio. No sé si me quedo con eso en la cuchara de madera. Sí. Seguimos. Este es muy bueno, ¿eh? El antiguo poder de los monopolios y todos los mecanismos de dependencia no estaban con nosotros, estaban en contra nuestro. Quienes durante tanto tiempo arrasaron el país, nos vaticinaron entonces un inevitable fracaso. Es que como ellos jamás se arriesgaron a buscar ni hubieran podido conseguir apoyo del pueblo, no podían entender el origen de nuestra fuerza. Tantos años gobernaron a la espalda de los intereses nacionales y con la vista puesta en las sectas de la opresión y el privilegio, que no comprendieron que todo había terminado, que el domicilio de las decisiones ya estaba para siempre en territorio argentino. En el país que encontramos había trabajadores con salarios de hambre y empresarios hondamente preocupados por el futuro. Había profesionales buscando en el mapa un campo propicio para la emigración. Había una tendencia al abandono de las empresas y el egreso de los inversores. Había desocupación y un completo desorden en la finanza del Estado, enormes deudas y desaliento en todas las esferas de la vida nacional. no había planes para el crecimiento y en muchos casos ni siquiera había planes para la subsistencia. Había una fachada de servicios públicos que a poco de andar evidenciaban hasta dónde la mentalidad dependiente nos dejará condenados a los cortes de luz, a la falta de agua y gas y a mayores importaciones de combustible. Había una inflación que reflejaba claramente la corrupción del cuerpo económico y social de la nación. Frente a semejante realidad, nosotros teníamos, sin embargo, una gran confianza. La encontramos en los trabajadores, los empresarios, los profesionales y todas las fuerzas de la sociedad que estaban dispuestas a movilizarse por el programa de liberación nacional que se inserta en la en el acta de coincidencias en que todos suscribimos. ¿Quién dice eso? No. ¿Dónde está la querida? Selva. Para, desarrollista liberal. ¿Desarrollista? Vamos. Es un gobierno peronista. Gelbart. Tan, tan, tan, tan, tan. Gelbart. Este fue el ministro de Perón en el 74. ¡Ah! ¡Devuelven la fotocopia, boludo! La vuelta miró todo, boludo. Este es el que este es el que más comparte este lógicamente. A ver. ¿Cómo hacemos? Tiene tapita, boludo. ¿Ya lo vimos? No, pero claro. Vale. Sí. Ahí está. Vamos acá. El antiguo poder... Ah, no, pará. Este es el de recién. Ahí está. Para acá. Vuelvo a reiterar. Salteamos dos. Ah, pero vamos a este. No lean la hoja. Ahí ven la foto. Pasan a la final directo estos, ¿eh? Hay cajas que le... Dale, me perdí, boludo. Dale a los que no están. Cualquiera. Ahí está. No, este se me abajo, Javi. Abajo. Abajo, el que sigue fue ese. Este fue el de... Ahí, Javi. Este. El devuelvo. ¿Se ve el devuelvo? Sí. Vuelvo a reiterar que es algo muy importante. Supimos inspirar confianza y conseguimos crédito. Primero renació la confianza en nosotros mismos. Cuando cada argentino que tenía dólares en el colchón o una caja de seguridad decidió depositar el dinero en un banco de aquí o lo utilizó para llevar a cabo directamente una inversión, demostró confianza en Argentina. Lo mismo ocurrió con los ahorristas del exterior o sus administradores, sean bancos o fondos de pensión. Cuando compraron acciones de empresas argentinas o compraron bonos argentinos e hicieron préstamos a bancos o empresas argentinas o vinieron directamente a construir fábricas o abrir negocios en el país. La contrapartida de todos estos actos de confianza fue el crédito del que gozamos todos. Cada familia que pudo reequipar su hogar, cada empresa que pudo reinvertir y aumentar su producción, el gobierno nacional que pudo reconocer y pagar viejas deudas con los jubilados, con las provincias, con los proveedores y contratistas. Todo eso fue posible porque inspiramos confianza y nos dieron crédito. ¿Qué lo dijo? Altamira. Sí, señores, fue Caballo. Sí. ¿Cuál nos queda? Vamos, este. El ejemplo más difícil es el de los ferrocarriles, quienes reciben un aporte importante del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una importante labor de racionalización y reorganización. Hemos levantado o clausurado 10.000 kilómetros de vías y los de las 42.500 que existían. Esto lo dijo en público, ¿eh? O sea, esto es una reducción aproximada del 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa una reducción del 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetros hora de pasajeros que funcionan en el país. Y en cuanto al personal de la empresa de ferrocarriles del Estado, hemos disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción aproximada del 40%. Esta acción, en todos sus aspectos, en toda empresa, ha sido muy dura, ha sido muy difícil para hacer comprender a estructuras administrativas verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación con eficiencia. creo que hemos logrado mucho, pero pienso que quizás estamos a mitad de camino necesario. Falta la otra mitad. Si estamos a la mitad, falta la otra. Y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento, cualquier falta de apoyo, firmeza, cualquier retroceso en ese sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que haya ganado y a los resultados que se ha obtenido en los pasados años. Martínez de Oz. Fue Martínez de Oz. Y lo dijo ya cuando estaba fuera del gobierno encima. Bueno. Esta es una frase muy conocida, dice: se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta de hoja en el intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. No. ¿Qué es, liberal o desarrollista? Es Martínez de vuelta. No podíamos dejar de citarlo dos veces. Creo que vimos todos, ¿no? Habló el marxismo. No, el desperdicio no lo puse. Ahí va, Sí. No, lo vimos todos, no quedamos. Queríamos traer un par más por nosotros. Eso ya es más político, hasta ahí llego yo. Bueno, el martes... El martes van a venir tres personas que, a ver, fueron muchos de los que utilizamos nosotros para pensar todas estas cosas. Uno es Mariano Félix, que es un tipo que viene de Santillán, es un poco más autonomista, tiene una concepción muy piola en cuanto al liberalismo y desarrollismo, que ciclos que se complementan, que un poco lo trabajamos con sus escritos. Ahora es muy autonomista y plantea, no sé, autónomamente, los autónomos, vamos a tomar autónomamente el poder y no sé qué carajo. Con lo cual tiene mucho déficit el tipo en lo político. Va a venir, después viene Lucita, de Ledis, que fue mucho de lo que retomamos para pensar cuestiones como... Ah, de él pensamos los límites del desarrollismo, sacamos creo que de Ledis. Lo interesante, el tipo es, me parece, lo más piola que hay, no sé en lo político cómo se expresa Ledis, pero no importa. Y después viene Ricardo Aronkin, que nos ayudó mucho para pensar el neoliberalismo y la crisis de los 90. Es un tipo que es, ¿sabes?, lo político es nefasto, que dice que lo que hay que hacer es apoyar a la burguesía y darle mucha guita para que se desarrolle, pero que es un tipo que realmente estudió y sabe mucho y está bueno discutir con él. Así que el martes a las 7, en estacionamiento de Meter, robemos que no llueva. ¡Vamos!